Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. No sé si será cuestión de psicología o de que en realidad existe algo más al otro lado del espejo, pero sí que es cierto que aquellos que durante muchos años hemos dormido en una habitación donde un majestuoso espejo la coronaba, en la penumbra de la noche, mirar a él suponía un auténtico reto, ya que era inevitable notar la sensación de que en cualquier momento algo o alguien aparecería en ese otro mundo que podemos ver a través de él. Muchas son las leyendas e historias que se explican de esta pulida superficie. Incluso en la actualidad podemos encontrar leyendas urbanas que nos dicen que Verónica puede aparecer en él, que si lo miras siguiendo una serie de pautas puedes ver tu muerte e incluso tu propio entierro. Pero como digo, todo eso no son más que leyendas que pasan de boca en boca siempre con la misma filosofía del «un amigo me contó que un amigo suyo». Sin embargo, hay un estudio, una técnica que nos convierte al espejo en una especie de pantalla para visualizar quién sabe si el interior de nuestra mente o incluso un poco más allá. Para saber más de esta técnica hemos querido contactar con el maquinista esta semana de nuestro tren de lo insólito, el doctor José Miguel Gaona, con el que nos preguntaremos si hay algo al otro lado del espejo mientras usamos la técnica del psicomanteum. ¡Comenzamos! A lo largo de toda la eternidad, el ser humano ha sentido el anhelo más profundo de conseguir el contacto con el más allá. Desde tiempos inmemoriales, hemos intentado demostrar que después del último paso hay algo más. Miles son los intentos, pocas son las pruebas de dicha existencia. Sin embargo, hay métodos y experimentaciones que cuanto menos hacen dudar sobre la realidad de ese otro lado. Y el de hoy es uno de ellos. Un espejo. Una superficie pulida de uso totalmente común puede hacer que nuestra mente enloquezca hasta límites insospechados. El espejo siempre ha sido originario de leyendas y mitos que quizás podrían ser una realidad o un simple fruto de nuestra imaginación. Hoy vamos a hablar de un tema realmente apasionante, con la unión de la mente, la psique y un sencillo espejo, en una técnica que es conocida como psicomanteum. ¿Qué hay al otro lado del espejo? Muy bueno. Buenas tardes, amigos. Poco más de las 8 de la tarde. Estamos en Radio Llavaneras, como siempre, aquí en Los Misterios Nos Miran. Y hoy vamos a hacer las presentaciones muy rápidas. Marta Envid, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Después de una semana de vacaciones que te hemos dado, ¿eh? Bueno, los virus gripales, ya se sabe, en estos tiempos de frío. Psicomante, un doctor Gaona, vaya mezcla. Bueno, un tema súper interesante y me hace pensar que si realmente esta técnica nos permite a través de un espejo poder ver a los que están al otro lado, sin duda es como entrar en un mundo extraño entre lo onírico, ¿no? Donde incluso dicen observar figuras como tridimensionales, ¿no? Yo creo que es algo que puede producir terror. Absoluto, ¿no? Y bueno, el término acuñado por Raymond Moody, famoso escritor y psiquiatra, y bueno, vamos a hacer un viaje por la mente humana. Muchas gracias, Marta. Gracias. Mario Ortega, buenas tardes. Que también muy buenas tardes. Todos estuvisteis de vacaciones, ¿eh? la semana pasada. No, pero yo voy partida doble, dos semanicas. Es verdad. ¿Qué te parece el tema de hoy? Fantástico, genial. Muchísimas ganas de escuchar al doctor Gaona. Y bueno, es un tema fascinante y la verdad, ¿hasta qué punto podríamos llegar a contactar con esos otros planos de existencia mediante este método? Bueno, podría ser, por un lado, o tal vez es la proyección de nuestra propia mente, con la ilusión, con las ganas de querer ver y de querer conocer. Nunca se sabe, pero bueno, eso ya nos hablará él más profundamente, de todas las teorías. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Luis Silva, buenas tardes también. ¿Qué tiene que decir la alquimia de este tema? Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, a los oyentes, Pablo, etcétera. Bueno, la verdad es que cuando hablamos del espejo del arte, no tiene nada que ver con esto, ¿no? Yo cuando pasaste la ficha, ¿no?, de que íbamos a tratar sobre el psicomantium, la verdad es que me quedé frito porque no tenía ni idea de lo que iba esto. Me tuve que ir a internet, al famoso Wikipedia y todo eso, a ver de qué iba, ¿no? Y bueno, es sorprendente, ¿no? Porque lo que me gustó es que ya viene de los antiguos, ¿no? De los antiguos filósofos griegos, ¿no? Y eso ya es algo. Y a lo mejor, más que ver lo de fuera, igual vemos lo de dentro. Y eso a lo mejor no nos gusta demasiado y podemos volvernos locos de lo que poco que nos gusta ver eso, ¿no? Bueno, vete a saber. Estoy esperando y ansioso a que el doctor Gaona nos ilustre un poco sobre este tema. Muchas gracias, Luis. A ti. Y aquí con nosotros también Cristóbal Martínez, que tú sí que estuviste la semana pasada, pero nuestra aparición fue meramente fantasmal, fue como un espejismo, ¿no? Sí, pero fue muy especial poder estar aquí porque fue, yo creo, un gran programa. Y estuvo muy entretenido y la verdad que me lo pasé muy bien. Me alegro. ¿Y qué tiene que decir la historia del psicomanteum? Yo creo que muchas cosas. Fíjate que lo de la adivinación, tema relacionado con la obsidiana y el ver en más allá, siempre ha estado muy presente tanto en Egipto, en Roma, en Grecia, como decía Luis. Es algo sin duda muy, muy de la historia, el intentar ver más allá a nuestros muertos. O quizás adivinación. Bueno, que nadie se asuste que nos había entrado aquí una voz psicofónica, pero nada que ver con todo, ya está resuelto. Cristóbal, ¿querías decir algo más? No, nada más que muy pendiente de lo que nos diga el doctor Gaona y que aquí vamos a estar escuchando. El doctor José Miguel Gaona es médico licenciado de grado con sobresaliente. Estudió psiquiatría en la Escuela Profesional de la Universidad Complutense. Doctor en medicina cum laude en la Cátedra de Psiquiatría, Universidad Complutense de Madrid. Máster en psicología médica, especialista en psiquiatría forense. Entre sus galardones se encuentra el Premio Jóvenes Investigadores de la Comunidad de Madrid. Es miembro de la Asociación Europea de Psiquiatría y también ha ejercido tareas docentes en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina. Es autor de libros como El síndrome de Eva, Ser adolescente no es fácil, Endorfinas, las hormonas de la felicidad, Al otro lado del túnel. Ha sido director de la revista Educar bien, niños, exasesor técnico del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y responsable del área de salud mental en la Guerra de Bosnia para la ONG Médicos del Mundo, miembro del Comité de Honor de la Fundación Altarriba, entre cuyos miembros se encuentran personalidades tan destacadas como José Saramago, escritor premio Nobel, Josep Carreras, cantante de ópera, o Eduard Punset, divulgador científico, entre otros. Y hoy está aquí con nosotros para hablarnos de un tema apasionante como es Psicomanteum. ¿Qué hay al otro lado del espejo? Y como no podía ser de otra manera, es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia aquí en Los Misterios Nos Miran del doctor Gaona. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un auténtico placer tenerle aquí. Igualmente. Y estábamos diciendo, perdone que le corté, estábamos diciendo aquí fuera de antena, mientras estábamos escuchando nuestra voz de las tinieblas que hace esta introducción, vaya currículum más increíble que tiene, doctor. No, es muy fácil. Cuando te gusta algo, es muy fácil hacer lo que va. Lo que tiene gracia es aprender chino a cierta edad, por ejemplo. Hombre, nunca es tarde, nunca es tarde. Luego. Hoy vamos a hablar de un tema realmente muy apasionante y que yo no he visto que se prodigue mucho por los medios, como es el tema este del psicomanteum. ¿Cómo le explicaríamos a la gente qué es el psicomanteum, doctor? Bueno, es una técnica realmente antiquísima. Si alguien lo busca en internet, quizá va a encontrar que Raymond Moody, gran amigo mío, además, que es quien escribió el prólogo de mi último libro, Al otro lado del túnel, pues parece que hubiese sido como el inventor. Él, la verdad que nunca ha dicho que se inventó. Es una técnica muy antigua que ya los griegos utilizaban. Más aún, el propio Raymond Moody reconoce en una de sus visitas a Grecia, creo recordar un templo en honor a Esculapio, en el que se vio de alguna manera inmerso en esta cuestión a través de los guías, de aquellas personas que en un momento determinado le transmitieron la información de que antiguamente algunos griegos, y en este templo particularmente, se miraban en el fondo de un pozo o en espejos e iniciaban un verdadero recorrido iniciático. Es decir, de alguna manera veían, entraban en otra dimensión, muchas veces también en contacto con los muertos. Pero, ¿qué es lo que se ve, como hemos dicho en el título, qué es lo que se ve al otro lado del espejo? ¿Qué se encuentran ahí? Es una buena pregunta. Yo he hecho el psicomanteum, por ejemplo, con el propio Moody en Alabama, y para que los oyentes se hagan una idea, imaginaros una habitación prácticamente en penumbra, con espesos cortinajes que no dejan entrar la luz, con una vela puesta prácticamente casi detrás nuestro, nosotros semi-reclinados en una especie de diván, cómodo a ser posible, y un espejo puesto a unos 45 grados delante nuestro, de manera que no refleja nuestra imagen, sino que refleja la vela que tenemos justamente a nuestra derecha en este caso. Esto crea unas sombras, crea figuras, la propia luz de la vela al oscilar con las pequeñas corrientes de aire, pues fabrica sombras, ¿no? Y en estas sombras, de repente nuestro cerebro, que también comienza a estar aislado sensorialmente en cuanto a ruidos y otro tipo de visiones, comienza a navegar y comienza a ir por este río que además es un hecho bastante común a muchas otras culturas, parte de los chamanes, a veces, en algunas ocasiones, tomando cierto tipo de drogas de tipo enteógeno, y empezamos en un momento determinado a vivir otra realidad, y en esa realidad ocurren cosas. ¿Y qué es esta realidad? Esta realidad es quizá en un momento determinado tan real como la que habitualmente la llamamos así, ¿no? Es una realidad en la que desconectamos del mundo más ortodoxo y nos encontramos muchas veces con cuestiones que pueden resultar en un momento dado problemáticas, traumáticas, pero en otros momentos también altamente gratificantes. Por ejemplo, encontrarnos con una persona ya fallecida con la que faltaba en su día algún tipo de diálogo, alguna disculpa, pedir explicaciones de alguna cuestión que hubiese sucedido. Y en ese diálogo interior en el que uno establece bajo esas circunstancias tan particulares, pues se crea una verdadera catarsis, hay una salida de elementos emocionales, ¿no? Imaginémonos la situación de encontrarnos con aquel padre, madre, amigo o cualquier otra persona que en un momento dado tuviésemos algún conflicto emocional, pero que no pudimos solucionarlo porque falleció. Realmente es algo brutal. he estado buscando información acerca del psicomanteón en internet, y lo que me he encontrado acerca de qué es lo que se ve al otro lado del espejo es una agria polémica, como no podía ser de otra manera, sobre los que creen que lo que se ve ahí es el más allá, entendiéndose el más allá con ese concepto de los muertos reales y demás, y la otra vertiente que habla que es algo psicológico totalmente, que es un engaño que nos hace el cerebro, por decirlo de alguna manera. Sí, podemos establecer que fuese un engaño, o por el contrario, algunas otras personas tienen experiencias tremendamente profundas. Lo que es cierto, que lo que hace esto realmente en el fondo, es promover un estado modificado de conciencia, ¿no? Y en estos estados modificados de conciencia, ahí ya el debate es libre de cada uno de nosotros para entrar en un terreno u otro. Por ejemplo, el mismo Stanislav Grof cree que este tipo de estados de conciencia realmente abren puertas, literalmente, a otros mundos, a otras realidades. Por el contrario, un científico quizá más ortodoxo dirá que simplemente es una engañifa del propio cerebro. Lo que es cierto es que, sea de una manera u otra, el efecto sobre la persona que lo experimenta es muy profundo. Es decir, nadie se queda impávido ante tener una experiencia de un estado modificado de conciencia. Más aún, yo mismo que las he tenido, quizá igual que algunos de los oyentes, estarán de acuerdo conmigo que muchas veces te cambia, ¿no?, para el resto de tu vida. De repente observas que la realidad puede adquirir otro marco, y a través de ese marco se comienza una interpretación ya para el resto de la vida. Es decir, nadie queda igual, nadie queda indemne entre un antes y un después. Entonces, diríamos que sería una herramienta para resolver conflictos internos con nosotros mismos. Sí, de hecho, hay algunos psicoterapeutas, la verdad que hay muy pocos en España, que yo sepa no hay prácticamente ninguno. Pero en Europa, en Francia, yo conozco personalmente a uno, y en Alemania a otro. Resuelven conflictos internos. Hay que darse cuenta que en este silencio de estímulos externos, ¿no?, las emociones, la mente, ¿no?, que es justamente además una verdadera matriz que genera multitud de realidades, pues nos ayuda a, como si fuese, si lo digo desde el punto de vista ortodoxo psicológico, pues como esas manchas del test de Rorschach, ¿no?, que los oyentes estarán familiarizados con ellas, por lo menos a través de las películas. Esas láminas en las que aparecen simplemente manchas que parecen en ocasiones mariposas u otro tipo de cuestión, pues se transmite información y nuestro cerebro se ve reflejado en ella. Y a la vez podríamos decir que sería un arma de doble filo. Podría ser. Por eso que es interesante aquellos terapeutas que lo emplean, sin lugar a dudas, hacen una criba inicial, ¿no?, de personas respecto a que no tengan ningún tipo de enfermedad mental apreciable, o bien estudiar pues muy fehacientemente por qué razón quieren hacer este tipo de cuestión. Sí, doctor, yo tengo un par de preguntas, pero antes agradecerle en suma medida la atención que ha tenido con nosotros y de estar con nosotros en este programa, ¿no? Psiquiatra, etimológicamente en griego significa médico de la psique, médico del alma, ¿no? Qué palabra tan preciosa, ¿no? ¿Qué vendría a significar etimológicamente psicomanteum? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, si podíamos tener similitudes y diferencias entre este procedimiento y lo que sería la meditación, ¿no? Porque la meditación se puede hacer con ojos abiertos en una vela, se puede hacer con los ojos cerrados, buscando la abstracción, pero parece ser que también ocurren cosas a veces cuando meditas, ¿no? Es decir, ¿cuál sería el nexo de unión con la meditación que no utiliza a lo mejor un espejo, ¿no? ¿Existen similitudes? ¿No tiene nada que ver? ¿Qué me diría usted, doctor? Bueno, pues sí. Realmente existen, desde mi punto de vista, bastantes similitudes. Es decir, realmente esta cuestión espiritual, ¿no? Esta cuestión espiritual tan profunda que ha llenado realmente muchas generaciones, además, de personas, ¿no? Hay incluso personajes de la historia que han utilizado el psicomanteo. Recuerdo, por ejemplo, Edgar Allan Poe o el mismo Darwin, en algunas de sus memorias, habla del psicomanteo. Realmente hay un contacto con los seres queridos, que es lo que se intenta hacer. Lo que se intenta en un momento dado con el psicomanteum es intentar establecer un lazo con aquellas personas que nos han dejado huérfanos. Y quizá en algunos tipos de terapia es una de las cosas más interesantes. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en esos duelos que no acaban de cerrar, por ejemplo, a mí me parece, yo desde luego he pensado más de alguna vez comenzar a utilizarlo, ¿no? Esta especie de oráculo de los muertos. Sí, me gustaría saber si se ha realizado algún tipo de estadística, ¿no? Conforme a los rasgos psicológicos de la persona, independientemente de que tenga enfermedad o no, ¿eh? Y lo que dicha persona esperaría de este contacto, entre comillas, y si los resultados se han ajustado más o menos a lo que la persona esperaba o han sido distintos. Yo he realizado esta práctica en algunas ocasiones, a una media docena de veces aproximadamente, con personas totalmente saludables y casi de una manera experimental. Y al igual que lo he hecho con algún otro tipo de cuestiones, como el casco en un momento dado de Dios o de Coren. No le doy un aspecto, en principio, o una aproximación terapéutica como tal, ¿no? Pero no hay una estadística. El propio Moody, que lo ha hecho montones de veces, Moody la verdad que es un personaje muy peculiar, muy rico en emociones, pero es un poco caótico a la hora de establecer estadísticas. Sin embargo, uno de los amigos o conocidos de Moody, también conocido mío, Bruce Grayson, de la Universidad de Virginia Occidental, sí que ha hecho algún estudio. Lo que pasa es que no es fácil porque éticamente, la verdad, vamos a ser sinceros, ¿no? Existe una oposición entre muchos psiquiatras o muchos especialistas, también los psicólogos, en relación a este tipo de temas. De alguna manera puede ser potencialmente peligroso. Imaginemos a alguien que cierra mal, es verdad, un duelo, y sin embargo este tipo de cuestión, no vamos a ser menos sincero, puede ser casi en alguna ocasión jugar con fuego. No sabemos en muchas ocasiones qué es lo que puede pasar cuando alguien vuelve a ver a un ser que supuestamente ya lo tenía como fallecido y en un momento determinado aparentemente contacta con él. Sí, doctor, a mí me gustaría preguntarle, más que preguntarle, ¿qué es lo que opina usted de esos efectos que puede tener en gente que sin ningún control de especialistas esta noche mismo en su casa se ponga delante de un espejo con una vela y se concentre en el espejo? ¿Puede haber algún tipo de peligro para esas personas? Me parece fundamental en este tipo de cuestiones tener un guía, un chamán en este caso, ¿no? Que es nuestro enlace. El enlace siempre tiene que existir. Además, en todo este tipo de ceremonias hay una parte iniciática en la que la persona se va sumergiendo en ello y es fundamental tener a alguien, digámoslo así, con el que se apriete el botón rojo, ¿no? En caso de alarma o, por el contrario, que esta persona, este vigilante que se encuentre fuera, este profesional, que tiene que ser un profesional quien lo haga, en un momento determinado, si observa algún tipo de cuestión que comienza a salir de los cauces normales, evidentemente pues retorne en un momento dado a la realidad más, más objetiva, ¿no? No creo que sea una buena idea que a cualquier persona en un momento determinado vaya a hacer este tipo de experimentos, y más aún en la soledad, es decir, en absoluto. Es que directamente todos sabemos que durante estábamos en el instituto, en la universidad y tal, y siempre hay esas teorías, ¿no? De decir, vamos a mirar al espejo, a ver que se vea, sí, con una vela. Sí, sí. O sea, son cosas que pasan de generación en generación y se suele hacer. Y claro, sí que es verdad, como usted ha dicho, que puede ser peligroso, que es mejor tener un guía, ¿no? Sí, en todo tipo de cuestiones iniciáticas, en las que además nos metemos en esas recovecos de la mente, en las que comenzamos en un momento determinado a tener algo más que simplemente un aislamiento sensorial, en el que comenzamos a meternos literalmente a través de un túnel, ¿no? Siempre es interesante tener a una tercera persona que vigile, ¿no? Eso siempre se ha dado con cualquier tipo de cuestión, en la toma de drogas enteógenas, por ejemplo, en ayahuasca, peyote, etcétera. Pero incluso en técnicas más básicas de sugestión hipnótica, siempre es tremendamente interesante que haya un tercero que de alguna manera vigile y lleve, ¿no? Es que es una ceremonia, no podemos olvidarlo. Y en todas las ceremonias tiene que haber alguien que rija la ceremonia, para que la otra persona además se pueda dejar llevar, pueda irse en un momento determinado y viaje. Bueno, en esta técnica, o sea, previamente a lo que es realizarla de, digamos, de ponerse en el diván con el espejo y todo, hay una previa iniciación, ¿no? Unas horas antes de meditación, charla y demás. Sí, efectivamente. Suele haber, de hecho, en la antigua Grecia existía también un aislamiento sensorial, en ocasiones incluso a veces de días. En este aislamiento sensorial participaban, bueno, la censura a varios de los sentidos. Por supuesto, lo acústico, el oído, muchas veces se daban sonidos con pequeños platillos que sonaban de manera rítmica. También, por supuesto, todo lo que es la parte visual, que justamente facilita en un momento determinado el tener cierto tipo de vivencias, ¿no? El lóbulo temporal además tiene una curiosa tendencia a funcionar, a hiperfuncionar en un momento determinado cuando existe ese aislamiento sensorial. Eso se logra muchas veces con la oscuridad o si quien haya probado un tanque de aislamiento sensorial, ¿no? Con una solución de Epson, es decir, con una solución salina, también sabe a lo que me refiero. Hay una inducción para que de alguna manera el cerebro se encuentre consigo mismo. Antiguamente se hacía también con, no solamente con espejos, sino en el fondo de un pozo, por ejemplo. Lo importante es esa iniciación que en un momento determinado tenga, ¿no? Moody, de hecho, creo recordar, le llama el teatro de la mente, de hecho. El teatro de la mente. Yo creo que el nombre es bastante, bastante significativo. Para que os hagáis una idea, Moody tiene vive prácticamente en el campo, totalmente aislado, ¿no? Solamente hay ruidos de la naturaleza. Y solamente entrar ya dentro de la casa y meterse en la habitación, comienzas en un momento determinado a tener esa experiencia. Pero previamente, en cualquier caso, os lo diré también para regocijo de los oyentes, que el principio, antes, las horas anteriores, hay que permanecer habitualmente en soledad, en silencio. Es interesante también en un momento determinado recordar, recuerdo muy bien su día, me hizo pues recordar aquellas cosas que quería, en mi caso particular fue con mi padre, recordar pequeñas anécdotas, pequeños sucesos. En su día, antes de ir a Estados Unidos, me recomendó llevar también algunas fotos, de manera que pudiera revivir en las horas anteriores. Y ya cuando la cosa se encuentra, por así decirlo, a punto, es cuando se entra ya en el psicomanteo, ¿no? Que además tiene un aspecto bastante, bastante misterioso, ¿no? Entretenidos con estas cortinas, como os digo, de terciopelo negro. ¿Y qué suelen, qué suelen opinar los profesionales de esta técnica y este método de psicomanteo? Bueno, pues como casi todo, en un momento dado, en este mundo tan materialista que vivimos, en la que los psiquiatras parece que se han convertido muchas veces en simplemente prescriptores de psicofármacos, pues les suena un poco extraño todo este tipo de cuestiones. Y por el contrario, como profesional os diré que tiene un recorrido, ¿eh? Es decir, encontrarse con uno mismo, encontrarse con esos sentimientos, encontrarse con un montón de cuestiones que tienes ahí aparcadas, que muchas veces son el nudo gordiano, además, de conflictos que te están provocando verdaderos desequilibrios psicológicos en el presente, no es una banalidad. Es decir, tiene unos aspectos terapéuticos importantes. Quizá lo que haga falta en España muchas veces es alguien o algunas personas que comiencen a formar a otros en ello. Y yo también te tengo que preguntar a nivel personal, emocionalmente, ¿a ti qué te inspira el psicomanteo? Ese encuentro con uno mismo, un lugar mágico donde te encuentras. Es verdad, de la mano, en este caso de Moody, además que tiene una voz también muy aterciopelada, con mucha sugestión, ¿no? Y de repente te encuentras a veces llorando, otras veces hablando, y bueno, cerrando muchas veces cuestiones, heridas, que yo creo que casi todos los humanos tienen, y que sin embargo miramos para otro lado como si nunca hubiesen existido, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, tiene parte que ver con la meditación. Evidentemente, bueno, también se puede meditar con los ojos abiertos, pero juegan otros aspectos como el óptico, ¿no? Hay un vacío óptico en esa habitación oscura. con estas sombras que se van moviendo, la voz del terapeuta que te va induciendo también, y vas cayendo literalmente en un trance. En un trance muy parecido, por ejemplo, en alguna ocasión he participado en ceremonias de ayahuasca. De hecho, tenemos un centro en Río Branco, en el Amazonas, donde con otro compañero de Barcelona hemos tratado personas con problemas de drogas, con bastante éxito, entre paréntesis. Paradójicamente, tratado problemas de drogas con ayahuasca. Pero es algo parecido. Es algo, una sensación de ir, si queremos, ¿por qué no decirlo? Es lo que coloquialmente se habla de ir del más allá. Una frontera entre la vida y la muerte. ¿Podrían ayudarnos unas ondas de inducción, por ejemplo, como las alfa, para poder facilitarnos el trance en este caso? Siempre me he quedado con la duda de utilizar algún tipo de control electroencefalográfico. Además, yo soy muy, tengo una tendencia profesional, una formación profesional en neurología, y siempre ando con electroencefalógrafos de aquí para allá. Pero no he tenido la oportunidad todavía de poder utilizar. Imagino que habrá algunas desviaciones electroencefalográficas, quizá hacia ondas Z. No lo sé todavía, pero vamos, no he visto ningún tipo de estudio en la literatura, y mira que he revisado literatura. Creo que sería muy interesante y probablemente haya ese tipo de desviación, sí. Sí, doctor, estaba escuchándole y me venían recuerdos de una conferencia que le escuché a un médico, a un neurólogo, sobre unos años 70-80 participó en unos estudios que básicamente consistían en la anulación de la glándula amígdala mediante impulsos eléctricos. Sí. Eso se le practicaba a unos monos, me parece que se llaman capuchinos, ¿no? Pero también se practicó a personas. Y era muy curioso porque la mayoría de las personas que estaban sometidas a esta, de alguna manera, desconexión de la glándula, de esta glándula con los sentidos, es decir, es la puerta de los sentidos y por tanto se anulan los sentidos, resulta que apareció un nuevo mundo. Es decir, había gente que decía que escuchaba unos sonidos preciosos, otros decían que habían colores que no están en nuestro campo de visión normal. Es decir, una cosa muy parecida a lo que estaba usted comentando antes. Sí, es muy probable además que como existe este desbalance en el cerebro y entre otras cosas por el aislamiento sensorial, hay otras estructuras que comiencen a tomar el mando, ¿no? Todo lo que es el cuerpo amigdalino son un conjunto relativamente pequeñito de neuronas que se encuentran en los lóbulos temporales, ¿no? Y forman parte además del sistema límbico. Tienen que ver bastante con las reacciones emocionales, con lo que si activamos este sistema, estas amígdalas cerebrales, tendremos como respuesta un montón de emociones. Yo he trabajado los últimos años con el famoso casco de Dios, o casco de Coren, que es una estimulación justamente electromagnética a baja intensidad de los lóbulos temporales, además muy baja intensidad, es una idea, 50, 90 microteslas, para que también los oyentes no se confundan con este tipo de medición, pues les puedo hacer una idea que un teléfono móvil practica, en un momento dado emite bastante más radiación que el casco en cuestión, ¿no? La gracia está no tanto en la intensidad, sino en la forma como lo hace. Son patrones, lo digo para que nos entendamos, patrones muchas veces que han sido tomados, grabados literalmente de personas, por ejemplo, que han tenido ataques epilépticos y que se utilizan, lo que hacen de alguna manera es reproducirlos con estos campos magnéticos, de manera circular sobre el cerebro en contra de las agujas del reloj. Durante unos 20 minutos se emiten estos campos magnéticos, luego se bruscamente se paran y comienza otro tipo de estimulación, particularmente en este caso sobre solo uno de los hemisferios. Entonces hay una verdadera intromisión de un hemisferio sobre el otro y esto crea unas sensaciones tremendas en el sentido de tener de alguna manera unas sensaciones místicas, por ejemplo. Justamente por eso se le llama coloquialmente casco de Dios. Fue un periodista inglés hace ya unos cuantos años que lo nombró de tal manera. Sensaciones místicas, sensaciones de presencias, se abre también una especie, digámoslo así, de tercer ojo, ¿no? De una manera artificial y sin tomar ningún tipo de droga. La neurología es muy importante en todo este tipo de cosas. Pero claro, muchas veces tendemos a hacer las cosas demasiado fáciles en nuestros planteamientos. Para unos es una cuestión totalmente casi sobrenatural o paranormal, y para otros solo es una fábrica de sentimientos y cuestiones derivadas de una máquina compleja como es el cerebro. Muchas veces proponemos situaciones intermedias, ¿no? Si el cerebro fuese tan solo un interfase, ¿no? Justamente ahora en abril voy a una conferencia sobre la conciencia en Tucson, en Arizona, en el que se discuten este tipo de cuestiones. Y si el cerebro solamente es una interfase, no solamente contiene todo, ni tampoco es todo lo contrario, que es todo sobrenatural, sino una cuestión intermedia, actúa como parapeto ante otras realidades. En cualquier caso, lo que está claro es que algo produce, ¿no? Tanto a los que crean que es algo paranormal como que es algo del cerebro, algo produce, ¿no?, esta técnica. Claro, el psicomanteo se refiere o el casco de correr. Las dos, ¿no? Sí. Bueno, la cuestión es muy relativamente sencilla de entender, al menos en lo básico. Bueno, respecto al tema de la conciencia, realmente hay dos problemas, ¿no? El que podemos llamar el fácil y el difícil. El fácil no es nada fácil, y es cómo funciona el cerebro en cuanto a sus estructuras. Y el difícil es la funcionalidad del mismo, es decir, cómo, de alguna manera, está contenida la conciencia, supuestamente, dentro de ese cerebro. Una vez que alteramos esta realidad, y si tomamos en consideración, además, que lo que es la generación, lo que es nuestra idea de realidad, es algo tan tremendamente subjetivo que nunca nos paramos a considerar. ¿Por qué? Pues porque estamos en un cerebro encerrados, en una caja de calcio, y solamente hay 5 sentidos, en ocasiones ni siquiera 5, que alimentan esta realidad. Entonces todo es un teatro de sombras. Y lo que habitualmente llamamos realidad es simplemente una composición que ocurre en el cerebro. En cuanto podemos modificar o bien las entradas de sentidos, o bien la percepción de estas realidades, con estos métodos, por ejemplo, como los que acabamos de mencionar, toda nuestra realidad cambia. Ahora, la gran pregunta es, una vez que cambia esta realidad, ¿sigue acercándose, sigue siendo similar a lo que ocurre ahí fuera? Porque yo siempre me he preguntado algo, ¿qué es lo que ocurre ahí fuera? Parece una pregunta tonta. Todos abrimos los ojos y parece que es lo que vemos, ¿no? Pero claro, nos olvidamos de algunos detalles. Los colores, evidentemente, sabéis que no existen, son interpretaciones cerebrales. Los sonidos tampoco existen. Es decir, ¿cómo es realmente ese mundo fuera de nosotros? ¿Es un mundo silencioso y oscuro? ¿Qué está pasando ahí fuera? Doctor, ¿dónde está la conciencia? ¿Está en el cerebro o no está en el cerebro? Eso me gustaría saber. Participé en un congreso en Nueva York este junio pasado, se llama 2045, que justamente en referencia a crear alguna vez, bueno, en 2045 de hecho, en diversas etapas cronológicas, atrapar a la conciencia y finalmente depositarla en un avatar holográfico, de manera que pudiésemos vivir fuera de nuestro cuerpo y por ende alcanzar la inmortalidad. Pero, claro, esa era la gran pregunta, ¿no? Antes de meterse en mayores cuestiones tecnológicas con avatares, etcétera, yo les planteaba a todos los ponentes una pregunta, y es ¿dónde está la conciencia? Es decir, ¿cómo podemos atraparla, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo respecto a la conciencia? ¿Dónde se encuentra exactamente? ¿Cómo es posible que esa conciencia de alguna manera no haya podido ser identificada? ¿En qué zona del cerebro exactamente está? Esas son las grandes preguntas. En ocasiones tenemos signos o señales indirectas. Por ejemplo, podemos en un momento determinado medir fotones, que son partículas de luz, que salen del cerebro con el metabolismo celular. Y podemos enlazarlo con campos magnéticos con otro cerebro, incluso en ocasiones a kilómetros de distancia. De alguna manera sincronizarlos cuánticamente. Cuando se aplica luz sobre uno, sale luz en el otro cerebro que puede estar hasta 2 y 3 kilómetros de distancia. Luz que no se ve a simple vista, también debo declararlo, sino solo con un aparato, ¿no?, que mide esos fotones. Ahora, ¿cómo es posible que en un momento dado un cerebro pueda de alguna manera comunicarse con otro sin establecer un vínculo? ¿Cómo es posible, por ejemplo, que los experimentos que estamos haciendo con un aparato que se llama Psileron, que lo que hace es generar números aleatorios, ¿cómo es posible que los estados emocionales cambien la generación de números aleatorios? Es decir, ¿cómo es posible que haya esta interacción entre mente y máquina? Son quizá los grandes interrogantes, son señales indirectas que los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones intentamos de alguna manera, como si fuese un gran puzzle, intentar saber qué es lo que hace la conciencia, cómo es posible que altere a una máquina que se encuentra a algunos metros de distancia, por ejemplo, ¿no? Y quizá a través de eso, como si fuesen sombras también, podamos tener algún día un perfil de lo que es la susodicha conciencia, ¿no? Os diré también como curiosidad que hace pocas semanas, por ejemplo, un centro de investigación nuclear bastante conocido en Europa se puso en contacto con nosotros porque da la casualidad que estaban investigando en la misma línea, en la interacción mente y materia. Ellos llevan una investigación con otro tipo de protocolos y nosotros con lo que se llaman REG, Random Event Generators, generación de eventos randomizados o aleatorios. ¿Qué es lo que hay en esa conciencia? ¿Cómo influye? ¿Cómo sale? ¿Cómo se proyecta fuera del cerebro? Los antiguos filósofos quizá tendrían mucho que decir, ¿no? Y los antiguos alquimistas, ¿no? Pero bueno, ¿no? Ya decían los antiguos, en topán, ¿no? Uno en todo, todo en uno, todo está conectado, ¿no? Por mediante una especie de gran red de la cual no conocemos ni los nudos ni los hilos, ¿no? Pero todo está estrechamente relacionado, ¿no? Hay un experimento justamente que acaban de hacer en este centro. No es que me hagan interesante sin decir qué centro es, pero no tengo la autorización tampoco para decirlo por parte de ellos. No he tenido tiempo de preguntarles. Pero uno de los experimentos que creo que es bastante sorprendente, justamente le han denominado el experimento del alma perdida, además con ese nombre, ¿no? De Lost Soul. Y consiste justamente en una partícula que la hacen desaparecer y a pesar de que desaparece dicha partícula, quedan unas ondas en el espacio que de alguna manera la reproducen tridimensionalmente. Es uno de los experimentos realmente más estremecedores desde mi punto de vista en relación a este tipo de cuestiones. En otras palabras, cuando desaparece algo, a pesar de todo, quedan una serie de impresiones en el espacio circundante. En su día, ya con Michael Persinger de la Universidad Laurentiana en Ontario, Canadá, con el que estuve también este año, me hablaba de cómo es posible demostrar matemáticamente y a través de la física este tipo de impresiones en el espacio circundante que deja nuestra mente incluso después de haber desaparecido. Le podemos llamar alma, espíritu, cada uno que le llame como quiera. Otra cuestión, no es menos cierto, para tampoco ser especialmente optimistas, es si esta impresión que queda alrededor tiene conciencia de sí mismo, que es lo que nos gustaría a todos, claro, ¿no? Pero eso ya es harina de otro costal. Me gustaría saber qué líneas de investigación se están desarrollando actualmente y si colabora con alguna de ellas. Sí, bueno, en principio, sobre todo con la Universidad Laurentiana, en tema de neurofisiología, en relación a todo este tipo de cuestiones, particularmente con Sileron, es decir, con generación de números al azar y la alteración por parte de estados emocionales. Particularmente lo estamos haciendo con éxtasis religiosos. Es decir, hacemos mediciones desde misas hasta cualquier otro tipo de ceremonia religiosa por el que nos vamos desplazando a través del planeta. Es decir, por ejemplo, hemos hecho en Mali, en África, en Canadá, por supuesto, en Estados Unidos, en España y en algunos otros sitios también que me reservo, porque no quiero tampoco que se me malentienda, que vamos por ahí con un ordenador midiendo en un momento dado ceremonias religiosas, podríamos ofender a alguien. Pero bueno, la otra vía que estamos haciendo es con la Universidad de Texas, North Texas, con Janis Holden, que además va a venir a España ahora en mayo. Tenemos una reunión con ella el 10 de mayo, lo digo, vamos a hacer una reunión en Madrid, por si alguien se quiere apuntar, en Facebook, Proyecto Túnel, una reunión de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y personas también que estén interesadas en conocer sobre este tipo de temas, ¿no? Vamos a intentar que no sean muchas, sino unas 100 personas en total, e intercambiar experiencias, igual que se hace en Estados Unidos, tomar un picoteo, hablar de ello, y este tipo de cuestiones. Con Jane Holden estamos haciendo lo que es una validación del cuestionario de experiencias cercanas a la muerte, de las preguntas, para poder comparar si en el mundo hispanohablante las experiencias son similares desde el punto de vista de validación científica como en el mundo anglosajón. Aquí en el chat nos hacen una pregunta a Irene, que se la voy a trasladar, que es si el psicomanteón, si la técnica del psicomanteón sirve solo para resolver conflictos que se hayan tenido con los fallecidos o se puede utilizar para más cosas. Bueno, se puede utilizar para más cosas. La experiencia personal que he tenido es que en un momento determinado es verdad que hay conflictos, o puede haber conflictos potenciales con alguna persona que haya fallecido, pero durante la misma técnica en la que la persona prácticamente entra en trance, pues también desvela en muchas ocasiones cuestiones emocionales propias. Es decir, no es menos cierto que dichos conflictos que puede haber tenido con este fallecido, en ocasiones el origen lo tienen conflictos propios, con lo cual es un buen método para hacerlo. Yo recuerdo que mi padre era psiquiatra, en algún momento le acompañé, prácticamente cuando era niño, y utilizaban el famoso pentotal sódico, el suero de la verdad, ¿no? En el fondo es entrar en un trance, el trance en un momento intoxicado con el pentotal sódico, o en este caso con ese aislamiento sensorial. Y cuando se entra en ese trance, evidentemente accedemos también a estructuras de nuestro cerebro que no están a la mano, ¿no? durante la vigilia. Similar a lo que ocurre también durante los sueños o los estados hipnagógicos, en el que tenemos otras realidades a mano. Y además a mano, y siendo conscientes de ellos, que es lo bonito del caso. ¿Tendría alguna relación todo esto que comenta con las ECM, que ha dicho antes precisamente, la técnica del psicomanteón, las ECM, aquello que le llaman los viajes astrales, todo estaría relacionado? Es probable que algunas partes de lo que acaba de mencionar tenga que ver con el conjunto total en la experiencia cercana a la muerte. La experiencia cercana a la muerte es una experiencia compleja en el que seguramente intervienen muchas cuestiones, desde las neurológicas hasta quizá algunas que no sean fácilmente identificables desde el punto de vista de la neurología, ¿no? Los viajes astrales tienen mucho que ver sobre todo con las experiencias extracorpóreas, que a su vez se suelen dar en las experiencias cercanas a la muerte. Y a su vez, las dos tienen que ver muchas veces con algunas estructuras neurológicas, sobre todo con aquellas que producen la integración sensorial. Es decir, nosotros en un momento determinado tenemos una idea de la realidad, de lo que nos rodea, pero porque hay una serie de estructuras que integran lo que vemos, integran en un momento dado lo que oímos, no solamente los cinco sentidos, sino también nuestra percepción en un momento dado de dónde estamos, del tiempo, de la temporalidad, y todo queda integrado como en una verdadera película, ¿no? Y lo que sucede en estos casos extremos es que esta integración literalmente se desintegra, valga la redundancia. Ahora, ¿cómo ocurre esto y qué es lo que ocurre más allá? Porque claro, puede haber una experiencia extracorpórea y hay algunos, como por ejemplo Larson en el Instituto Karolinska, que las reproduce artificialmente con una serie de cámaras estereoscópicas, engañando a los sentidos, poniendo una serie de gafas que proyectan a su vez una imagen por delante de uno. Ahora, hasta ahí todo muy fácil, pero ¿cómo es posible que en un momento determinado alguien que tiene una experiencia extracorpórea sea capaz de ver algo que se encuentra fuera de su campo visual y que luego pueda en un momento determinado confirmarse de que así era? Eso es lo realmente llamativo. Porque claro, tener la sensación de, pues bien, fenomenal, pero que además de tener la sensación de que estás fuera del cuerpo, veas cuestiones. Por ejemplo, esta misma tarde estaba leyendo un correo electrónico de una persona que la conozco hace tiempo, que había tenido una experiencia cercana a la muerte. Y en ese correo me detallaba algunos tipos de cuestiones, como por ejemplo que había visto una cámara fotográfica que se encontraba en la parte superior de un armario, que ella supuestamente no sabía que se encontraba ahí. Pero bueno, Sam Parnia, en el hospital en Nueva York, por ejemplo, está haciendo el proyecto AWARE. El proyecto AWARE se pone en pantallas en el techo de la habitación para que aquellos que tienen una experiencia cercana a la muerte, las pantallas están mirando hacia arriba, entre paréntesis, ¿no? Es decir, no se puede ver desde el suelo. Pues a ver qué es lo que cuentan si supuestamente se han elevado hasta el techo de la habitación. ¿Han sido capaces o no han sido capaces de ver qué había en esas pantallas? Os diré que todavía no están los resultados publicados. Justamente voy a ver a Sam Parnia en la reunión que vamos a tener en Tucson en abril próximo. La verdad es que, doctor, le voy a decir lo que Pablo me ha dicho en voz baja. Es usted un crack. Y además me lo estoy pasando estupendamente bien. Y si viera usted las caras del equipo, pues se sentiría usted tremendamente feliz, de verdad. Sí, como me alegro. Me alegro. Son temas muy interesantes, ¿sabes? Porque además nos atañe a todos. Como he dicho antes, se puede vivir de espaldas a ello. Pero realmente es una cuestión que nos atañe a todos. Navegamos dentro de nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cerebro, no voy a decir eso de que se utiliza solo el 10% que está tan trillado, porque no me estoy refiriendo a las cuestiones solamente intelectuales, sino de todo aquel tipo de cuestión sensorial, ¿no? ¿Por qué es posible? ¿Qué es lo que pasa dentro de ese cerebro? ¿Cómo es posible que algunas personas sean capaces de alterar una máquina? Yo es que, perdóname, pero alucino porque vengo de la ciencia más ortodoxa, ¿no? Yo hace años hubiese negado que alguien pueda alterar una máquina con el cerebro, pensando en la máquina, y que los números empiecen a salir en vez de ceros y unos, empiece a salir, sí, ceros, ceros, y luego solamente ristras de unos completos, ¿no? Cuando emocionalmente la persona quiere alterar esta máquina. No es factible una explicación ad hoc. Es decir, no sabemos cómo ocurre. Los del centro, por ejemplo, este de investigación nuclear francés, tampoco saben dar una explicación. Saben qué ocurre, porque a ellos les ha ocurrido. Y eso es lo más interesante de todo. A ellos ya les ha ocurrido. Les ha ocurrido con algunos temas nucleares y particularmente de bueno, son cosas de otra índole nuclear, no tampoco vamos a meternos en detalles, pero a ellos les ha ocurrido algo similar. Han visto que cuando existían observadores, y estos observadores en un momento determinado se encontraban con ciertos estados anímicos, los experimentos salían alterados. Y es la razón por la que han contactado con nosotros, diciendo, oye, ¿a vosotros sabéis algo más de esto? Porque nosotros nos lo hemos encontrado casi por casualidad. Tenemos muchas cosas por descubrir a lo largo de los años, ¿no? Y muchas sorpresas, ¿no? Ahora, hace dos días o tres, leí en La Vanguardia que estimulando con 9 voltios determinadas partes del cerebro, si estimula la zona de la memoria, se desarrolla la memoria, si estimula la zona de la creatividad, de la inteligencia, aumenta. ¿Y qué pasaría? ¿O qué pasará cuando empecemos a estimular el sistema límbico? ¿Vamos a encontrarnos con esas sorpresas? ¿Al final se demostrará que las salidas astrales realmente existen? Bueno, por ejemplo, con la estimulación que os he estado hablando del casco de Dios, en muchas ocasiones algunas personas que son proclives a ello pueden tener esta experiencia, esta corpórea, o si queréis llamarlo viaje astral, ¿no? También he conocido multitud de personas, algunos de hecho van a venir a la reunión esta del 10 de mayo, que tienen una facilidad enorme en generar dichos viajes astrales. Pues sí, realmente es algo tremendamente interesante. Yo lo que estoy intentando, como es lógico, y lo que se debe hacer en ciencia es medirlo. Es decir, medirlo. Primero hay que tener la mente abierta para poderlo medir. Porque si no te niegas, es muy curioso, lo anticientíficos que somos a veces los científicos, en el que en ocasiones, yo tengo compañeros que oyen este tipo de cuestiones, lo primero que hacen es negarlo, ¿no? Como dicen, esto es imposible. Vamos a ver, ¿cómo es imposible? Ponte a estudiarlo, ya vas a ver tú que de repente se te va a abrir el cielo y vas a ver grietas en tu razonamiento. Realmente lo fantástico sería poder localizar esa conciencia. Y después de esa conciencia, si pudiésemos localizarla, entraríamos dentro del terreno de la famosa singularidad, ¿no? Que es atrapar esa conciencia, embotellarla, por así decirlo, y de alguna manera sacarla, extraerla del cuerpo, y quizá con los ordenadores cuánticos en un futuro próximo, que ya de hecho se están construyendo, poder llegar a la inmortalidad. Es quizá el propósito final de ello. José Miguel, ahora imagina que yo quiero hacer una sesión, previamente nos hemos preparado, hemos hecho una relajación y todos los pasos previos a la técnica del psicomanteón. Apagamos las luces y me pongo ante el espejo. ¿Qué empezaría a sentir yo? Mayoritariamente hay un patrón común, más o menos que todos empiezan de una manera similar, o cada persona experimenta desde un principio algo diferente. Depende mucho de la sugestionabilidad también de la persona. Recordemos que siempre tiene que haber ese inductor, esa persona que en un momento dado le vaya dirigiendo, navegando, ¿no? El capitán del barco, que de alguna manera le guía. Lo que empezamos a ver, evidentemente, igual igual que en las pareidolias, es una, cosas delante nuestro, sombras, las sombras se comienzan a transformar en sensaciones, las sensaciones en un momento dado en emociones, y las emociones, como si fuera un boomerang, rebotan sobre esas sombras y se empiezan a convertir en cosas. Y a partir de que se convierten en cosas, comienza nuevamente, como es lógico, esas emociones a crearnos un universo completo. Es cambiar de universo. No es tan difícil en el fondo de poderlo explicar, ¿no? Se acaba nuestro universo, en el que estamos sumergidos, en el que pasamos las 24 horas habitualmente, y comienza otro. Ese teatro de la mente que le llama Moody. Comienza otro y ahí te navegas de otra manera. Ahora, insisto que aquellos que puedan tener algún tipo de problema emocional importante, yo creo que sí que deben de ponerse en manos de un profesional que en un momento dado atajase cualquier reacción que pudiera existir. Es decir, que no, eso como sale en algunas películas, ¿no? De decir, esto no lo haga usted en su casa solas. Antes, cuando ha comentado lo de los experimentos, me ha venido a la mente el famoso experimento aquel de que tanto se habla de la física cuántica, de la doble ranura, ¿no? En que según el observador, lo que era la partícula al fotón podía cambiar. Efectivamente. Y es así. Sin lugar a dudas. De hecho, es muy curioso, porque, por ejemplo, Michio Kaku, el famoso astrónomo, que también está en la Universidad de Nueva York, va a sacar un libro ahora en febrero, me parece que era el 20 y tantos, en el que paradójicamente no habla de astronomía, prácticamente habla sobre la conciencia. Es decir, ¿pero por qué habla sobre la conciencia? Ahí lo interesante, ¿no? Porque es un tema tremendamente atractivo para los físicos, un tema tremendamente atractivo también para los astrónomos, porque todo tiene que ver con todo. Por eso en un momento determinado físicos nucleares hablan con los psiquiatras, por ejemplo. Os diré como curiosidad, porque, por ejemplo, Michael Persinger, en Canadá, es un psicólogo, luego estudió filosofía y finalmente neurología. Pero la neurología comenzó a estudiar electrónica. Es decir, fue cambiando, ¿no?, de un sitio para otro. ¿Por qué? Porque al final te das cuenta que si vas midiendo con un medidor de campo, yo siempre llevo uno en la mochila, aunque os parezca exagerado, os lo digo también, para los que nos estén oyendo, hay algunas aplicaciones en Android o para los que tienen iPhone que se lo pueden descargar y van midiendo campos magnéticos. Pues es muy curioso, pero en un momento determinado observas que cuando hay cambios bruscos en los campos magnéticos, pues también muchas veces cambia también tu percepción de las cosas. Por ejemplo, cuando hay cambios bruscos de la capa de la corteza terrestre, se disparan los ataques epilépticos. Lo que pasa es que, claro, como la gente no va por ahí con un medidor de campo magnético habitualmente, pues no observan que hay una correlación entre ambas cuestiones. Estuve en Hierro, en la Isla del Hierro, justamente cuando ocurrieron estos terremotos, estos últimos, hace prácticamente un mes y medio, recorriendo la isla justamente con todos los aparatos y entrevistando a gente, y se observaba justamente también ese fenómeno. Comenzaba otra vez. Los que habían tenido en un momento de epilepsia tenían que subir la medicación porque se les disparaba. Pero ahora, no pensemos en los epilépticos, pensemos en cualquiera de nosotros que a lo mejor no somos epilépticos. ¿Qué significa todo eso? Pues que el campo magnético altera tu lóbulo temporal, y al estar alterado tu lóbulo temporal cambia tu percepción también del entorno y cambia tu realidad, y por lo tanto puedes encontrarte que a lo mejor tienes mayor tendencia al misticismo o a otros estados de conciencia que, bajo circunstancias normales, pues no te encontrarías. Entre paréntesis, os lo digo, el libro de Michio Kaku va a salir ahora en 20 y tantos de febrero, y justamente se llama El futuro de la mente, ¿no? Creo que Michael Persinger también indujo, o sea, estimulando el lóbulo temporal, lo que llamaríamos en la ufología las abducciones. Sí, ese es otro campo importante acerca de este tipo de temas. Las abducciones, es muy curioso, pero, por ejemplo, antes de los días, prácticamente una semana previa al famoso terremoto este que hubo en Japón, hace ya muy poquitos años, hubo una oleada en Japón de personas que decían haber visto ovnis y que también habían sido abducidas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la explicación? Ahí podemos, evidentemente, teorizar. Por un lado, algo puro y duro, y es que, bueno, se nos va la olla con estas alteraciones de campos magnéticos bruscas, previas en este caso al terremoto, y por otro lado, evidentemente, otro tipo de cuestiones también que creo que es fascinante. ¿Qué pasaría si realmente cuando ocurre este tipo de cuestiones? Os lo digo como curiosidad que Blake Dotta es uno de los profesores con el que me relaciono en la Universidad Laurentiana, es el que lleva todo este tipo de temas. Blake Dotta apunta que no sería extraño que al cambiar nuestra percepción de lo habitual comenzásemos a ver otras realidades. Yo sé que esto suena muy alucinante, pero no es especialmente descabellado. Más aún, Michio Kaku, en su nuevo libro, y estamos hablando de uno de los mejores astrofísicos que hay en el mundo, no cierra las puertas a este tipo de cuestiones. Es decir, realmente esos ovnis que en un momento dado, por ejemplo, vemos, o cuestiones raras, llamémoslos así, que ocurren a nuestro alrededor, ¿no serán otras realidades? Es decir, ¿no será quizá que nuestro cerebro pierde el tuning, el tuneo, la sintonización con la realidad y de repente comienza a oír y ver otro tipo de cuestiones? Yo creo que eso es una hipótesis, la verdad, muy, muy interesante, ¿no? Hace nada, dos o tres meses, uno de los mejores profesores de astrofísica en Cambridge postulaba acerca de la posibilidad de que estuviésemos rodeados de naves del futuro que viniesen a estudiarnos y saber cómo, qué es lo que nos está pasando. Doctor, le voy a hacer las dos últimas preguntas, prometido, que ya le hemos robado muchísimo tiempo. Que va, por Dios. Pero esta me parece muy interesante porque nos la hace una amiga desde el chat, que es Irene también, que dice, ¿la persona que realiza la práctica del psicomanteún está consciente en todo momento del proceso y se les ha monitorizado sus signos vitales, frecuencia cardíaca, etcétera? Claro, lo de la monitorización es lo que tengo ganas realmente de hacer, ¿no? Actualmente a cada persona que pillo la voy monitorizando para dejar rastro en un momento dado neurofisiológico de ello, pero no tenemos tampoco un histórico suficientemente importante como para que en este momento pueda opinar sobre ello. Ahora, si la persona está consciente, sí, está consciente, realmente tiene un estado alterado de consciencia, pero está consciente. ¿Cómo está de consciente? Una buena pregunta. Quizá puede estar tan consciente como una persona que se encuentre, por ejemplo, bajo un estado hipnótico, podría ser, pero sí está consciente, es decir, no pierde el control de lo que hace. A su vez es relativamente fácil que vuelva a conectar con el entorno en un momento determinado si algo va mal, con encender la luz y volver otra vez ese estado alterado de conciencia al estado inicial, ¿no? No es peligroso desde ese punto de vista, no hay que temerlo para nada. Doctor, le he dicho las dos últimas, pero le he mentido. Le voy a hacer una más. No pasa nada, encantado. Porque ahora me ha venido a la mente y recuerdo que cuando yo escuché esto por primera vez fue en el programa de Milenio 3, donde usted participó también, y se empezó aquel programa con aquella famosa leyenda urbana, que es la del suicidio de aquel empresario de videojuegos que, bueno, dicen la práctica del psicomanteón, se suicidó. Y la pregunta es, ¿se han dado casos de personas que no hayan llegado a soportar esta técnica y hayan perdido la vida o se hayan intentado hacer daño por ver aquello? Ya, yo no he conocido personalmente a nadie. Esa misma leyenda urbana, de hecho, en su día la comenté con Raymond Moody, él, a su vez, que lleva, sinceramente, bastantes más años que yo, que en este tipo de cuestiones tampoco ha conocido a nadie que se haya suicidado por hacer un psicomanteum, evidentemente. Lo que sí creo que es de sentido común hacer un cierto descarte, ¿no?, de quien vaya a hacer el psicomanteum para evitar, evidentemente, que cualquier persona que se encuentre en un estado límite emocional pues vaya a salir alterado, aún más alterado, ¿no?, de esta experiencia, ¿no? Es que es una experiencia emocional muy importante. Muy importante, hombre. La mayor parte de las veces, por lo menos en las que yo he participado, ha salido siempre tremendamente positivo, ¿no? Pero no descarto que en un momento dado pudiera salir alguna negativa por algún tipo de cuestiones desconocidas, ¿no? Jugar con la mente en un momento determinado, pues, tiene sus riesgos. Y evidentemente yo creo que hay que hacerlo con muchísimo, muchísimo arte. No es una cuestión de poner un espejo, una vela y venga, vamos a hablar con tus ancestros, porque puede, evidentemente, provocar un gravísimo problema. Por curiosidad, Raymond Moody te ha contado te ha comentado la experiencia que tuvo de, no sé si es cierto, de practicando el psicomanteo, estuvo hablando con su abuela durante 8 horas. Sí, bueno, exactamente esa anécdota, sinceramente no la desconocía. Hemos hablado muchas veces de familiares con las que él mismo se ha encontrado, etcétera, etcétera. Y os diré también como curiosidad que también justamente uno de los últimos psicomanteum que hizo, que es a un conocido común, que además es ingeniero de la NASA, pero muy interesado en este tipo de cuestiones, pues contactó con su padre y en un momento determinado, tanto él como Moody vieron una especie de bola de energía que salió de en medio de la habitación y se la aspiró por la ventana. Esto es que os puede sonar un poco extraño, ¿no? Pero conozco a ambos, los dos lo vieron al unísono, lo cual es realmente extraño si tomas en consideración que ninguno de los había tomado drogas y además ninguno indujo al otro, y me parece algo tremendamente llamativo. Es decir, existe otro tipo también de figura que se llama las experiencias cercanas a la muerte de compartidas. No sé si la imagino que quizá las debéis conocer. También hace 4 o 5 días estaba hablando con una compañera que es neurocirujano en este caso, que había tenido una experiencia cercana a la muerte compartida con su padre. Es algo, no es muy frecuente, pero sí que se da, en el que la persona, tanto la que tiene la experiencia cercana a la muerte, que se encuentra literalmente moribunda, como la otra, que tiene un vínculo afectivo enorme, comienzan de alguna manera a sintonizar y ambos acaban viendo exactamente las mismas cuestiones. En este caso, ella, el neurocirujano, que se encontraba en perfecto estado físico, no sé ya si emocional, pues también acabó viendo a sus ancestros, la luz como la envolvía, etcétera, etcétera. Son cuestiones realmente tremendamente llamativas. Para aquellos escépticos que nos estén escuchando, yo no intento para nada convencerles, pero les diría que incluso aunque sean muy, muy escépticos, tampoco creo yo que puedan desmerecer el valor antropológico, el valor psicológico que tiene todo este tipo de cuestiones y la riqueza, ¿no?, desde el punto de vista humano, que yo creo que merecen ser estudiadas. Sí, doctor Gaona, mire, hay una pregunta, una cuestión que me asalta, que es ¿qué relación puede tener el psicomanteum con la esquizofrenia? Para bien, para mal, es algo que después de escucharle durante todo este rato, es algo que me asalta decir ¿esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia, como su propia etimología dice, de sige y frenos, es cuchillo y mente, mente cortada. La esquizofrenia lo que es realmente es una psicosis, es decir, es una ruptura con la realidad. Ruptura con la realidad que a veces la persona se encuentra mejor, a veces peor, ¿no? Más alejada o más cercana de la realidad. Bueno, de alguna manera podríamos decir quizá que el psicomanteum es una psicosis inducida. Es decir, hay una ruptura con la realidad. Reversible en este caso, evidentemente, pero sí que hay una ruptura con la realidad. Hay estados psicóticos, casi todo el mundo a lo largo de su vida tiene algún estado psicótico, ¿eh? Quizá no prolongado, evidentemente, en ocasiones es durante muy poquito tiempo, sobre todo se puede producir artificialmente, por ejemplo, simplemente con la abstinencia de sueño, en muchas ocasiones, sin tomar ningún tipo de cuestiones. Lo digo para aquellos que a veces se esfuerzan mucho y trabajan mucho por la noche y no descansan y comienzan a sentir cosas raras. Y pueden llegar incluso a tener alucinaciones. El mismo aislamiento sensorial, por ejemplo, produce alucinaciones. Yo he probado, por ejemplo, las cámaras de aislamiento sensorial de González de Epson, es decir, flotando en agua salina a 37 grados, totalmente tapado, etcétera, y al cabo de prácticamente casi una hora, pues comienzas a tener alucinaciones. También huelga decir que son clásicos aquellos experimentos, por ejemplo, con espeleólogos que van en una cueva, ¿no?, e intentan batir récords de permanencia dentro de las cuevas. Y también acaban teniendo alucinaciones. O las alucinaciones de los ancianos, cuando tienen pérdida de visión o tienen pérdida de audición, y entonces el cerebro comienza a generar ruidos o visiones también para compensar la deficiencia de la entrada sensorial de ese ojo o de ese oído que ya no funciona. Tanto como la esquizofrenia, no, porque parece que nos asustaríamos al hacer el psicomanteo. Yo prefiero dejarlo estado alterado de conciencia. Ahora que mi compañero estaba comentando esto de la esquizofrenia, a veces a mí me ha saltado también una reflexión al respecto. Me gustaría saber qué opina, ¿no? Normalmente, o sea, la medicina, lógicamente, cuando una persona dice que oye voces y demás, pues ya te empiezan a medicar, que es bueno, que es lo lógico, porque es una cosa irracional que no se puede entender, incluso para la propia persona. Pero si aceptáramos que esa propia persona, en realidad, no es que esté oyendo voces ni cosas que no tienen ninguna explicación, sino que a lo mejor está conectando con otro plano de realidad, y claro, lógicamente, para la ciencia oficial esto no está reconocido. Y si la persona tampoco ella misma lo reconoce, pues acaba verdaderamente enferma. Pero podríamos poner este supuesto caso de decir que esa persona verdaderamente no es que esté enferma, sino que está conectando con otros planos y no es capaz de sobrellevarlo. Hombre, es una, la verdad que es una hipótesis tentadora, ¿no? De ver que está conectando y en un momento dado, claro, en el fondo, démonos cuenta de una cuestión. Vamos a ver, un esquizofrénico se comporta de una manera normal, no tanto porque su comportamiento esté alterado, sino porque la percepción de la realidad está alterada y él se comporta evidentemente en correlación a su entrada sensorial. En otras palabras, si cualquiera de nosotros en un momento dado estamos tan panchos en nuestra casa y vemos que un demonio abre la puerta, caray, casi nos tiramos por la ventana. Es decir, el comportamiento es en un momento dado o se corresponde con esa entrada sensorial. Ahora, si discutimos ya si la entrada sensorial se corresponde con otras realidades, evidentemente, claro, entramos en un terreno difícil ya, ¿no? Lo que es cierto es que lo que intenta hacer la psiquiatría lo más sabiamente que puede es retornar a ese paciente o a esa persona a la realidad más ortodoxa para que pueda desenvolverse con naturalidad dentro del mundo que nos rodea, ¿no? Y su índice de supervivencia evidentemente sea alto. Lo que nos interesa es que de alguna manera reproduzca al mundo parecido a los demás y lo más fiel a lo que supuestamente es, en definitiva. Volviendo a las ECMs, científicamente se comenta que, bueno, por lo visto hay una serie de endorfinas en el cerebro que se empiezan a segregar precisamente para ayudarnos a pasar ese tránsito, ¿no? Entonces, ¿podría ser también que los enfermos, la gente hospitalizada, atiborados de fármacos, anestesias y demás, puedan propiciar también estos estados alterados de conciencia, estas ECMs? Es una buena pregunta, pero curiosamente la mayor parte de las personas que tienen una ECM no se encontraban medicados. Es decir, ya hay muchos estudios, de hecho, Ian Stevenson, el precursor de Bruce Grayson en la Universidad de Virginia, tiene un excelente estudio sobre esto en el que echa por tierra la teoría, al menos de que es por culpa de la medicación. Además, la medicación, no olvidemos que produce otro tipo de cuestiones, como es una disminución de la conciencia. Y por el contrario, las personas de una ECM, una experiencia cercana a la muerte, lo que tiene es una hiperclaridad y su cerebro funciona de una manera tremendamente transparente, prístina y clara. Es decir, más aún, existe una cuestión que se llama la inefabilidad, que es la dificultad de explicar la experiencia luego cuando la persona retorna otra vez al mundo de los vivos, ¿no? Las endorfinas pueden ser que explicasen parte, particularmente la sensación beatífica de encontrarse fenomenal, ¿no? Propia de los opiáceos. De hecho, las endorfinas, se han hecho experimentos con ratas y se observa cómo acortan la vida de las ratas cuando comienzan a segregar endorfinas. Y de hecho, si inyectas naloxona, que es un antagonista opiáceo, es decir, una sustancia que antagoniza, que va en contra de estas endorfinas, curiosamente lo que haces es alargar la vida a esa rata que está moribunda. Es probable que jueguen un papel. Yo que sí, yo siempre me pregunto, dentro de todas estas ECMs, es de todas las etapas, ¿qué partes serán las que en un momento determinado tengan una fácil explicación neurológica y qué partes realmente no la tengan? O quizá que no la tengan en ocasiones literalmente. Es decir, no todo puede ser explicado desde el punto de vista de la neurofisiología, ¿no? Muchas veces también se ha hablado que el aumento de CO2, es decir, de dióxido de carbono, produce la sensación del túnel. Sí, claro, es verdad que puede producir una sensación de estrechamiento del campo visual, que entre paréntesis es un estrechamiento del campo visual. Túnel es nuestra explicación occidental, ¿no?, cultural, que damos a esa imagen. En Asia, por ejemplo, no hay túneles. No ven túneles, sino que ven luces que se agrandan, que es distinto. Pero bueno, volviendo al dióxido de carbono. Cuando aumenta el dióxido de carbono porque nos encontramos en un estado pues un tanto peripatético, próximos a la muerte, estas universidades, hay algunas, tengo dos o tres en, papeles publicados a este respecto, olvidan que se produce también esa confusión mental. El CO2 aumenta la confusión mental, no produce hiperclaridad. Por lo tanto, en teoría, el aumento de dióxido de carbono no sería una buena explicación para construir una ECM. En cuanto, bueno, al aumento de dióxido de carbono, ¿podría ser lo que es en sí la falta de oxígeno del cerebro, que es lo que llaman la anopsia? Bueno, estamos hablando prácticamente no de lo mismo, pero sí que está relacionado. Cuando realmente los sensores que tiene el cerebro no se encuentran en relación al oxígeno. Esto es algo que mucha gente desconoce. Lo que miden los centros del cerebro son los niveles de CO2, no de oxígeno. Cuando aumenta el CO2, que habitualmente disminuye el oxígeno porque hay combustión interna de las células, hay alteraciones en los canales de calcio, que son los canales que sirven para transmitir el impulso nervioso. Y algunos neurofisiólogos han postulado que esto podría intervenir también. Lo cierto es que por H o por B nadie da una explicación al día de hoy coherente de todo lo que es la experiencia cercana a la muerte. Ni siquiera de partes importantes, ¿eh? Eso también es cierto. Doctor, ahora sí que ya le hago de verdad las dos últimas preguntas de hoy. No, una nos la hace nuestra maga del sonido, que ha permitido que hoy por fin pudiésemos hablar, que aunque la gente no lo sepa, nos ha costado mucho hoy. Ana Torralba, que está al mando del sonido, nos dice si el psicomanteum, esta técnica, se pueden participar dos personas, si pueden llegar a estar dos personas y ver lo mismo en el espejo. Sería muy posible, yo nunca lo he hecho, que yo recuerde, Moody tampoco lo ha realizado. Pero sí, igual que en ocasiones hacemos inducciones hipnóticas dobles, por ejemplo, en parejas, yo creo que no habría ningún problema. Con ayahuasca, evidentemente, por ejemplo, se hacen grupos. También se hacen en un momento dado inducciones con algún tipo de enteógenos. No veo ningún problema. Es un buen desafío. Tomaremos nota de la sugerencia de Ana. Perdón, al final he tenido que entrar. Mi pregunta era porque usted decía que una persona visualizaría un mundo diferente. O sea, si se pusieran dos personas, cada uno ve el mundo de una manera diferente. ¿Cómo podrían relacionarse, o sea, estar en el mismo plano? Exacto. Claro. Realmente el mundo, igual que se dice eso, según el cristal con el que se mira, también se puede decir el mundo es según con el neurotransmisor con el que se mira. Por eso que a veces hacemos un viaje con una persona o miramos simplemente por la ventana y alguien encuentra que hace un día fenomenal y otro encuentra que es un día tremendamente desgraciado, ¿no? Es decir, lo mismo visto por dos personas evidentemente es tremendamente cambiante. Me da la impresión que no es fácil contestar a la pregunta. Hay estudios, por ejemplo, hechos con gemelos, huelga decir ahora mismo que hay montones, en el que ambos, por ejemplo, tienen percepciones similares. Pero también, a propósito, ya que habéis mencionado antes a Persinger, y dado que es el profe con el que trabajo, hizo un estudio, además hace relativamente poco, en el que personas que no se conocían les obligaban a pasar una serie de minutos al día, no mucho, media hora, una hora diaria. Y se observó, después de pasar una hora una hora diaria, que al cabo de tan solo 15 días ya comenzaban a correlacionarse sus electroencefalogramas. Es decir, comenzaban sus cerebros, esto es interesantísimo, a vibrar de la misma manera. Es decir, de alguna manera, su percepción de las cosas, su percepción del mundo, se encontraba, de alguna manera, pues literalmente sintonizada, ¿no? Esto explicaría ese tipo de, no digo ya de leyendas, sino de cuestiones que a veces se hablan de que las chicas, por ejemplo, que viven juntas, acaban teniendo, ovulando o teniendo el periodo en fechas similares, que se van acercando, o multitud de cuestiones que explicarían algunas cuestiones, ya que estamos tan cerca del día de San Valentín, como lo que es esa sintonización entre enamorados, esas sintonizaciones emocionales entre padres o madres e hijos, y ese tipo de cuestiones, ¿no? No podemos olvidar, por ejemplo, que el inventor de la electroencefalografía comenzó porque justamente había tenido una percepción de que su hermano le había sucedido algo. Y bueno, fue como comenzó a fabricar un aparato que pudiera en un momento dado medir esas fuerzas cerebrales. A propósito, él pensó que a su hermano le había pasado algo, y evidentemente sí, justamente el mismo día que al hermano de Hans Berger le había sucedido, este hermano había tenido pues un accidente. Bueno, pues como le decía, sí que ahora es la última pregunta de todas, y es en referencia a su último trabajo, su último libro, que lleva, si no me equivoco, más de 35.000 copias vendidas, que es una barbaridad de cifras. Y la pregunta es el propio título: ¿qué hay al otro lado del túnel? Eso me gustaría saber a mí. Vamos, tanto me gustaría saber a mí que justamente el que estoy preparando se llama Más allá de la luz, porque intento explicar qué hay más allá del túnel. Me explico. Esta primera parte, yo creo que van a ser dos, en definitiva, ojalá pudiera una tercera, pero ya sabéis que esto de las editoriales, de verdad que no es por vender. A lo mejor algunos que me estén escuchando dirán, qué bien, lo que quiero es vender libros, no, para nada. De hecho, con la misma honradez os digo que me gasto bastante más en los viajes y en aprender que lo que se puede ganar en los libros, que en España se gana muy poquito. Pero lo que intento en esta primera parte, de Al otro lado del túnel, es explicarlo más fehacientemente. ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la experiencia cercana a la muerte? Bien, en esta otra segunda parte es cambiar un poco esta sintonización literaria e inclinarme más hacia el tema de la conciencia. Justamente en una reunión que tuve con Moody hace unos meses, le dije, oye, Raymond, ¿no crees realmente que la investigación, en vez de estar dándole y dándole más vueltas con la experiencia cercana a la muerte, ¿no crees que tú también te debías dedicar más al tema de la conciencia? Y me dio un rotundo sí. Dijo, claro, claro, Miguel. Realmente es a donde tenemos que derivar nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, yo creo que ahí está el al otro lado, no es ya al otro lado del túnel, ¿no?, sino qué hay más allá. ¿Qué puede haber más allá cuando en un momento determinado nuestra conciencia aparentemente se llegue a desprender y deje atrás ese cuerpo físico? ¿Y cómo está esa conciencia en el universo? Si los mejores astrofísicos hablan hoy en día de que hay, casi con toda seguridad, universos paralelos, que nuestra realidad está reflejada literalmente en los confines del universo, y otro tipo de cuestiones que, comparada con las experiencias cercanas a la muerte, estas últimas son una tontería, ¿no? Es decir, no, realmente no tienen nada de llamativo comparado con lo que muchos astrofísicos hablan hoy en día. Bueno, pues de verdad que ha sido un auténtico placer, y le doy las gracias primero por la paciencia al principio de todo del programa, que la gente no sabe lo que ha costado conectar entre nosotros, y sobre todo por lo largo que se ha hecho la entrevista y habernos concedido este tiempo, que sabemos que anda escaso de él, y se lo agradecemos muchísimo. Nada, nada, ha sido muy agradable. Además, las segundas por hacer la pelota, pero por fin hacen preguntas inteligentes muchas veces sobre el tema. Se nota que sabéis de lo que estáis hablando, y eso es muy muy agradable, ¿eh? Luego le pasamos al doctor Gaona el cheque, ¿eh? Perdóneme, doctor, pero no puedo irme y despedirle sin decirle lo que decían los antiguos alquimistas: somos almas densificadas. Exacto. Y quizá eso de con la respuesta a muchas cosas el día de mañana. Y yo no me quiero despedir sin felicitarle por ese Al otro lado del túnel, que tengo el libro, que me lo he leído, y que muchísimas felicidades por ese gran trabajo. Muchísimas gracias. Luis Silva, que es el que le comentaba, es alquimista, por si no lo conoce, es alquimista que ha ganado varios títulos por ello incluso. O sea que fantástico. Le recomiendo encarecidamente que si quiere información de alquimia, hable con Luis. Pues encantado, es decir, y lo digo de todo corazón, no es para quedar bien. Muchas veces cuando nos conectamos con otros profesionales, aportan evidentemente visiones nuevas acerca de lo que se puede hacer y que ni se nos había ocurrido. Es decir, que encantado, por supuesto que sí. Un auténtico placer, doctor. Nada. Y estaremos muy atentos a ese más allá de la luz del túnel, y porque queremos en realidad saber qué hay al otro lado, saber qué hay más allá, que yo creo que va a ser complicado, pero que va a ser tremendamente interesante. Y por supuesto, los micrófonos de Los Misterios Nos Miran estarán aquí para hablar de ello. Muchas gracias. Sí, este último libro sí que está siendo complicado. Noches en vela y viajes y historias, sí, es complicado, la verdad. De luego que sí. Pues un auténtico placer, de verdad. A vosotros. Muchas gracias, doctor. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, adiós. Hasta la próxima. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entras en miedo. Bueno, pues hemos escuchado la interesantísima explicación que nos ha dado el doctor Gaona, que le agradecemos muchísimo. De verdad que a veces los oyentes no saben las peripecias que tenemos que hacer para poder salir a veces en antena e intentar, pues, que todo se escuche más o menos bien. Luis, te he visto muy emocionado hoy, con el tema. Desde que te lo dijimos, incluso como decías hace unos días, estabas activo con él, ¿eh? Bueno, yo voy a decir lo que dice la sabiduría popular. Dice, disfrutas más que un guarro en un charco, ¿no? Pues entonces me parece que todo el mundo me entiende, yo me lo he pasado pipa, ¿no? Es decir, además me encanta el tema, me encanta la agilidad del doctor en explicarlo, me encanta que haya estado a gusto con nosotros. Yo creo que es un programazo de un nivel extraordinario, porque todo el mundo ha estado a la altura y, bueno, hay una satisfacción terrible como persona, como equipo. Yo, no sé, felicito la idea de Pablo, de quien sea, de haber traído al doctor Gaona, porque, ya digo, yo me lo he pasado pipa. Es decir, yo me quedo, es que no dejo nada de lo que se ha dicho, ¿no? Es decir, porque hemos hablado del psicomanteum, pero hemos hablado también del funcionamiento del cerebro, del futuro que nos espera y, bueno, claro, ya. Y cuando entramos ya muy profundamente y empezamos a pensar lo que decían los antiguos filósofos alquimistas, pues claro, y ves que una persona que está ligada a la ciencia es abierta de mente y jolín, y que encima vamos para mí es como un redescubrir los antiguos y un redescubrir la ciencia, ¿no? Porque se explican cosas que los antiguos decían, ¿no? Entonces eso me fascina, ¿no? Como alquimista me fascina. Ah, os comentaba fuera de micrófono, es algo curioso que no estaba ni mucho menos preparado, pero esta semana, hace unos días, exactamente se cumplía un año desde que hablamos también de las ECM, la primera vez que hablamos con Manuel Berrocal, que tuvimos testimonios, y hoy pues ha vuelto a salir el tema. Mira, aquí me saca... ¿Cierto? El programa 41. Programa 41, curioso, porque no lo tenían planeado, es una de estas cosas que salen, y que luego, si me permitís, aunque sea al finalizar, os explicaré esto de las serendipias, de las curiosidades como esta, que también se dio el otro día con Carlos Mesa, que luego os lo comentaré, que es una tontería, pero es muy curioso. Mario, ¿qué te pareció? Bueno, pues la verdad es que he disfrutado un montón, que es lo que decía Luis, ¿no? Se nota, ¿no? Aquello. Aquí podríamos hablar incluso de los campos de intención, ¿no? De esa vibración, ¿no? Que nos ha rodeado a todos, incluso al propio doctor, ¿no? Que nos hemos emocionado aquí. Bueno, hemos empezado tanto a hablar del psicomanteum como hemos ya pasado a las ECMs, incluso también hemos comentado temas de abducciones, ya hemos entrado en los campos de interacción de la mente, o sea, abriendo un abanico de posibilidades, porque, vamos, no se ha quedado simplemente en el psicomanteum, sino que ya hemos tocado casi todas las teclas, ¿no? Y, bueno, porque teníamos que cortar si no podíamos haber continuado. La verdad es que he disfrutado, como decía él. Pero se nota ya no solo a nosotros, sino al propio doctor, que habrá explicado esto mil veces, ¿no? Esto, que todo lo que le hemos preguntado seguramente ya lo habrá explicado mil veces, ya no solo en programas de radio, sino pues en charlas privadas, en ponencias. Y sin embargo, se le nota pasión en lo que explica, porque se le nota, vamos, que no hay más, ¿no? Se le nota. Hombre, es que yo creo que precisamente cuando trabajas, cuando haces algo que te gusta, pones los cinco sentidos en ello. Entonces lo disfrutas y lo vives. De luego, ¿qué hay al otro lado del espejo? Oh, pues al otro lado del espejo, en eso estamos todos. Si no, no estaríamos aquí divagando, haciendo programas y preguntándonos quiénes somos, dónde vamos, de dónde venimos. Marta. Ahí estamos. Bueno, Marta, ¿qué hay al otro lado del espejo? No sé, porque de verdad que estoy un poco todavía emocionada por todo lo que nos ha explicado José Miguel Gaona. No toca una, perdón, o José Miguel, o como le queramos decir, ¿no? Pero yo me quiero volver a un poco lo que decimos siempre. Quise remontarnos siempre a unos principios, desde que hemos comentado en infinidad de ocasiones, ¿no? Lo que tiene el hombre, el ser humano, la capacidad, ¿no? La intriga, las ganas de saber qué se encuentra siempre al otro lado, ¿no? Y cuando los antiguos griegos pues ya practicaban, ¿no? Dentro del oráculo de los muertos, ¿no? Algo similar al psicomanteo, ¿no? Y se miraban en esas aguas, en esas fuentes, para ver si realmente veían a sus seres fallecidos o experimentaban, bueno, con un estado alterado de conciencia, con lo cual es como siempre, al hombre siempre nos han interesado las mismas cosas, sea la época que sea, sea el tiempo que sea. Y eso es algo que creo que es innato en el ser humano. Claro, porque esto que comentas es que la técnica del psicomanteón ahora se hace en un espejo, pero se ha hecho siempre, ¿no? Siempre se ha buscado en ese reflejo de las aguas o en cualquier sitio donde ellos pudieran verse reflejados, aplicaban esta técnica. Es curioso que, no sé a qué les llevó, no se lo hemos preguntado, pero qué les llevó a los chamanes de entonces a pensar que mirando ese agua dentro de una caverna, ¿no? Porque se metían 40 días, creo, sí, en una caverna, una barbaridad, sí, ¿no? Sí. Y pasaban horas y días y días y entonces se miraban en aquella agua cristalina y ya no veían, no se veían a sí mismos, no veían el reflejo de ellos mismos, veían a otra persona, veían otro más allá, sea lo que sea ese más allá, sea algo mental, cerebral o real, ¿no? De físico. Es curioso cómo esos chamanes de golpe pensaron que mirarse ahí era... Iban a obtener una respuesta a esa ansiada pregunta. O una pregunta aún mayor, ¿no? Bueno, la verdad, por eso me he quedado un poco así, que no sabía cómo salir o cómo contestar, porque realmente es eso, no sabes si te quedan más preguntas todavía en el tintero, porque es algo fascinante, realmente. De luego que sí. Cristóbal, ¿qué hay al otro lado del espejo? Pues mira, Pablo, la verdad que personalmente lo que opino es que lo que hay detrás de... al otro lado de ese espejo, es una proyección nuestra, de nuestro interior, de lo más profundo de nuestro interior. Claro, cada uno tenemos en lo más profundo de nuestro interior una cosa, un recuerdo, un ser fallecido que nos ha dolido mucho, una vivencia que no nos ha gustado o cualquier cosa que tenemos dentro de nosotros. Ya los egipcios buscaban ese alma, lo puro de dentro que tenemos, porque lo buscaban. Para ellos lo más importante era el interior, buscarse a sí mismo en el interior. Quizás es una forma esto de mirar a través del espejo, lo que decíais antes también del agua, el reflejo del agua, es mirar dentro de nosotros y buscarnos lo que tenemos dentro. Esa es mi opinión. ¿Pero qué crees que les llevó a hacer eso? Es decir, ¿qué crees que llevó a unas personas que al principio se supone, y entre muchas comillas la palabra supone, no eran cabales o no pensaban como pensamos ahora, a enterrar a sus muertos, a venerar a unas deidades que no sabemos qué son, a mirarse en un espejo o en un lago, en un trozo de agua y ver más allá de lo que es el agua, que es algo que tenemos todos en casa? A ver, hay dos temas. El primero ya lo dijimos hace unos programas, en el que es muy difícil ponerse en la mente de los antiguos, porque claro, han pasado tantos miles de años que es muy difícil ponerse en la mente de estos antiguos. Y por otra parte también decir lo que siempre dice Luis Silva, que estas personas antiguas eran muy listas. Mucho más de lo que creemos, sabían mucho más de lo que creemos actualmente y tenían... siempre esa búsqueda interior, mucho más importante que la que tenemos hoy día, ¿no? Muchas cosas se han perdido, la intentamos recuperar, pero cuesta mucho. Y esta gente tenía esa naturalidad, ese buscarse en el interior, pues aspectos de la vida diaria, de la naturaleza. Todo lo encontraban en la naturaleza, en sí mismos. No necesitaban nada más. Bueno, pues después de este interesante debate que queríamos comentar un poco las sensaciones de cada uno, vamos a pasar a un estreno. Ya hemos tenido muchas veces aquí a la Voz de las Tinieblas con sus relatos, pero hoy estrena dos relatos para nosotros, aquí en Los Misterios Nos Miran, nuestra Voz de las Tinieblas. El primero es La Máscara de Ingolstadt. La Máscara de Ingolstadt, escrito por el propio Jordi. La Voz de las Tinieblas ha escrito este relato y también nos presenta uno que se titula 2113, el día de la marmota, que está escrito por Sonia Rodríguez Altable. Me vais a perdonar, es que he perdido el guión, hoy tenemos un poquito de caos. Me comenta Jordi además que Sonia Rodríguez es un fichaje que ha realizado La Voz de las Tinieblas para que le escriba relatos, que es de San Lorenzo del Escorial y que la podemos encontrar en un blog que es Las Flores del Cactus, que es por donde se mueve esta chica, que tiene que ser realmente muy interesante y que, bueno, que escribe estos relatos que vamos a escuchar hoy, que se estrena aquí.

No había tiempo que perder. Con determinación decidió extirparla. Tomó un afilado escalpelo y realizó una primera incisión. Greta Stahelberg, adjunta al Departamento de Sanidad del Tercer Reich, aterrizó en el aeródromo de Ingolstadt a bordo de un bimotor Junkers de la Luftwaffe. Irrumpió en el Instituto Anatómico Forense altiva y elegantemente vestida, con un entallado traje de chaqueta gris, abrigo largo de cuero negro y maletín a juego. Lucía orgullosa la insignia del partido sobre su voluptuoso pecho. Fanática y adicta a la eficiencia, eliminó los preámbulos protocolarios y se dirigió con paso firme a la sala de disección. No iba a defraudar la confianza que la Cancillería había depositado en ella. Sobre la fría mesa de acero encontró el cadáver enmascarado y cubierto de varices. El cadáver de Herr Dr. Samuel Huberman. Frau Stahelberg abrió su maletín y tomó un afilado escarpelo. La máscara estaría en Berlín esa misma noche. Realizó una primera incisión. La voz de las tinieblas presenta 2113, el día de la marmota. Escrito por Sonia Rodríguez Altable. La alarma empezó a sonar. Los bocinazos tronaban en la cabeza de Brian. Mientras abría los ojos tratando de ubicarse, muy despacio iba tomando conciencia de dónde estaba y la razón por la que se encontraba en aquel lugar. Recordaba vagamente cómo se había presentado voluntario a un programa de adiestramiento especial de los combatientes por la libertad. Este grupo paramilitar había seleccionado una serie de individuos que, como él, mostraban una especial resistencia a los ataques psíquicos de entidades no humanas. Habían potenciado exponencialmente esta resistencia para crear una fuerza capaz de combatirlos, expulsarlos de la Tierra y destruir algún día su planeta madre. A comienzos del siglo XXI, en tiempos de los míticos Assange y Snowden, se habían filtrado los planes más secretos de los gobiernos. Se descubrió con horror que la humanidad estaba siendo parasitada desde los mismos inicios de la civilización. Del mismo modo que los humanos reunimos a los animales de los que nos alimentamos, ellos, los entes grises, concentraron a la humanidad en ciudades y pueblos para obtener su alimento más fácilmente. Nos gustase o no, la civilización no había sido cosa nuestra. Se supo entonces cómo algunos gobiernos pactaron con estos seres, permitiéndoles una tasa anual de abducciones en sus propios países. Habían creado y mantenido prolongadamente en el tiempo conflictos bélicos por todo el globo terráqueo, a cambio de su sofisticada tecnología. Los grises así conseguían su alimento favorito, el subproducto que emana del dolor y la tristeza humana, provocados por las guerras. A mediados del 2113, los combatientes por la libertad ya tenían la tecnología, la financiación, los voluntarios y un plan de combate en marcha para contraatacar. Y Brian se había convertido en jefe de escuadrón. Pertenecía a la brigada Kamikaze. Con más de 3.000 efectivos, iría en primer lugar al sistema planetario de Rigel, en las Pléyades, con la misión de destruir los escudos defensivos que rodeaban el planeta originario de los grises y así poder aniquilarlo definitivamente en una masiva segunda oleada. Se retrepó en su asiento, introdujo los comandos para silenciar la alarma y por un segundo cruzó por su mente una idea espantosa. No lo habían conseguido. Necesitaba saber cuánto tiempo llevaba inconsciente, pero los paneles de control no le dieron la respuesta. Miró sus manos dirigirse hacia los mandos y no pudo reconocerlas. Un instante después vio su reflejo en el cristal líquido de la pantalla. Se echó a llorar. Solo quedaba él y estaba atrapado en un bucle espacio-temporal hasta el fin de sus días. Se sentía agotado. Una suave somnolencia vino a rescatarle de la realidad y ahora dormía profundamente. La alarma empezó a sonar. Los bocinazos tronaban en la cabeza de Brian, que abría los ojos tratando de ubicarse. Muy despacio iba tomando conciencia de dónde estaba y la razón por la que se encontraba en aquel lugar. Hola, soy Iker Jiménez. Envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Desde tiempos inmemoriales se han forjado miles de leyendas y mitos, a veces basados en realidades que con el paso del tiempo se han distorsionado hasta llegar a ser fantasías. Pero estas fantasías son de vital importancia para comprender la historia y cultura de cada civilización. Son su alma. En un viaje donde la realidad se confunde con el mito y el mito con la realidad. Y lo que está a punto de comenzar es su historia. Más allá de la historia, con Cristóbal Martínez. Viajamos a las lejanas tierras del Nilo y nos vamos a la historia para hablar del más allá de la historia, Cristóbal. Vamos a hablar de el mito de Osiris. Sin duda es uno de los mitos más importantes que hay en la historia y más en Egipto. Yo creo que nos vamos a intentar trasladar a esos primeros tiempos de Egipto, donde todo se formó, donde a partir de este mito sucedieron muchas cosas en la cultura egipcia y es clave para entender Egipto. ¿Qué es el mito de Osiris? ¿Cómo lo explicaríamos? El mito de Osiris, si habría que resumirlo en una palabra, que después entraremos más en materia, la palabra que yo elegiría sería resurrección. Yo creo que esta palabra es la clave para entender todo este mito y para entender lo que posteriormente los egipcios hicieron con su cultura, con su religión, con su adoración a los dioses. Es básico. Para entender un poquito lo que es el mito, tenemos que retroceder y hablar un poquito de lo que son los dioses egipcios. Hay que entender esta religión egipcia de los primeros tiempos, que tenían tres características, entre otras muchas. Estas tres características son el fetichismo, es decir, que cualquier amuleto, cualquier objeto tenía su alma. Es decir, podía curar también este objeto. Estamos hablando, por ejemplo, del el típico ojo de Ra. Y también otra de las características importantes de esta religión era el animismo. Hay que tener en cuenta que antiguamente, antes de que las religiones avanzaran a ser politeístas, hubo un periodo en el que las tribus tenían esta especie de religión, no se puede llamar religión, sino que pensaban que todo objeto, todo el sol, el mar, etcétera, tenían alma. Por lo tanto, eran centro de veneración. Y para terminar, otra de las características importantes es el totemismo. Es decir, por ejemplo, si nos recuerda la diosa Bastet, la diosa con la cabeza de gato, es claramente pues, el totemismo que todos entendemos hoy día. ¿Qué es el totemismo? El totemismo es una de las donde, digamos, los animales cogían, digamos, lo que es el espíritu, y antropomórficamente eran venerados de esta manera. No, con esto no quiere decir que los dioses en Egipto eran los animales, porque hubo un periodo que sí que pudieran ser venerados como dioses, pero en realidad los animales eran más bien como algo cercano a lo divino, en lo que cualquier ser humano que se acercaba a los animales podían estar más cerca de Dios, de los dioses. Dicen que estos, y corrígeme si me equivoco, porque seguramente me equivocaré, que la imagen de los animales era porque los dioses no se les podía ver como eran en realidad, porque el hombre no éramos capaces de entender su fisionomía, algo así, ¿no? Decían. Bueno, es que, vamos a ver, si ya entramos en más lo que eran los dioses egipcios, es que, francamente, es un poco lioso lo que hay todo aquí. ¿Por qué? Porque hay muchos milenios de historia, muchos milenios de cómo se fue haciendo el mito, la religión. Y también hay que tener en cuenta que en Egipto no hubo una unificación clara de religión. ¿Debido a qué es esto? A que Egipto antiguamente se dividía en 52 nomos, que estos nomos eran como podría ser perfectamente hoy día nuestras comunidades autónomas o estados feudales, para que la gente nos pueda entender un poquito. Y dentro de cada nomo tenía su religión, tenía sus sacerdotes, y cada uno te tiraba para su casa. Después, ¿qué ocurrió? Claro, dependiendo de dónde era el faraón, pues esos dioses de ese nomo cobraba más importancia de una forma, pues por ejemplo, por eso vemos a lo largo de la historia de Egipto que en un periodo determinado daban más importancia a Amón que a Ra, por ejemplo. Pero esto es debido al culto que se ofrecía del faraón en su nomo de nacimiento. O sea, él arrastraba ese culto que había visto desde pequeño, ¿no? Es lo que más o menos entiendo lo que quieres decir. Sí, exacto, perfectamente es eso. Hay que tener en cuenta que el faraón era la reencarnación de Horus. Y por lo tanto, él, si había nacido, pues, por ejemplo, en el Bajo Egipto, en un nomo determinado, pues daba más importancia a lo que es unos dioses determinados. Si había nacido en otra parte, pues se da más importancia a otro tipo de dioses. Pero esto viene marcado, aparte de por su infancia, etcétera, viene marcado por la gente por la que se rodeaba, el tipo de sacerdotes que se rodeaba, etcétera. Entonces, pues eso da más fuerza a unos dioses que a otros. Bueno, cuando hablabas, Cristóbal, de Osiris, ¿no? Que es el dios de la resurrección, ¿no? Pero me gustaría aclarar una cosita, ¿no? Para los oyentes, ¿no? Resurrección no quiere decir reencarnación. Reencarnación es encarnarse otra vez, es decir, volver a tener carne, cuerpo. Resurrección quiere decir subsistir en sustancia. Es decir, que cuando te mueres, vives en sustancia, pero no en cuerpo. Es decir, estamos hablando de ellos que creían en la existencia del alma. Simplemente crear un poquito, dejar ese apunte, ¿no? Sí, efectivamente. Ya si entramos un poquito más en lo que es en materia de esta importancia del mito de Osiris. ¿Por qué es tan importante este mito? Hay tres motivos por lo que es tan decisivo este mito. El primero de ellos sería porque el incesto. Es decir, estamos hablando de que Osiris e Isis eran hermanos. Por lo tanto, eso a lo largo de la historia de Egipto, a lo que serían las familias de los faraones, pues interpretaban que era bueno poder casarse con lo que sea su hermana, su madre, su tío, su tía, quien sea. Ya tenemos el incesto. Después, ¿qué más tenemos? Es muy importante porque se hace la primera momificación conocida. Y esto es tan importante para Egipto porque sin esto es que Egipto no sería como lo conocemos hoy día. Porque no tendríamos esas momias, no tendremos esa idea de vida que tú mismo has dicho, de vida en ese más allá, que después hablaremos dónde creían que estaba ese más allá. Y para terminar, estaba planteando lo que eres la idea de la resurrección. Por lo tanto, esa resurrección que Jesucristo, tiempo después, dijo no era nada nuevo. Ya los egipcios, a su manera, creían en esa resurrección. Diferente a los cristianos, porque para los egipcios la vida en el más allá no era un paraíso, sino era algo repetido, que es lo que estaban repitiendo justamente aquí. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Osiris es quien llevó la civilización a Egipto. Antes de Osiris, Isis, Horus, Anubis y Neftis, uno más. Le hemos sumado uno más. ¿Por qué es importante, digamos, saber quiénes son estas personas? Porque estamos hablando de que en un principio no son dioses totalmente, estamos hablando de semidioses. Eso es importante aclararlo. Una vez que ya han dejado lo que sería este mundo, sí que se convirtieron en dioses. Pero mientras no. Estamos hablando que Ra, el dios solar que todo el mundo lo entiende, sabe quién es, tuvo unos hijos que fue el aire y la humedad. Es decir, con el aire y la humedad volvió a tener unos hijos que fueron Heb, que estamos hablando que es la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Fijaros qué forma más fácil de hablar que tenían los egipcios. Es decir, para ellos, ¿cómo se inició todo? ¿Cómo se inició la vida? Es todo fijándose en la naturaleza. Después de Heb, que tenemos la tierra y el cielo, de esta unión nacieron lo que son Osiris, Isis, Seth y Neftis. Estos cuatro los podemos encontrar siempre que nos dicen que vinieron de Occidente. Aquí es donde a veces nos podemos encontrar que mucha gente tiene las teorías de que son reminiscencias de una antigua civilización, quizás la Atlántida. Cristóbal, ¿dónde podemos encontrar los inicios de este mito de Osiris? Los historiadores nos fijamos normalmente en lo que hoy día se conoce como Plutarco, el historiador griego, pero tiene un déficit acercarse a estas fuentes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que Plutarco las escribió prácticamente en el siglo II después de Cristo. En cambio, tenemos otras fuentes que para mí son más importantes, que son los textos de las pirámides, escritas pues 2 milenios antes que Plutarco pudiera escribirlas. Por lo tanto, yo creo que se acercan más a lo que sería lo que querían explicar los egipcios, ¿no? El inicio de todo. Claro, que es mucho más fácil seguir a Plutarco, porque este señor, digamos, recopiló todo de una forma efectiva, es mucho más sencillo, ¿no? En cambio, en los textos de las pirámides está todo repartido. En las pirámides, por ejemplo, de Onos, lo podemos encontrar, y está todo repartido y es más difícil seguir el hilo. ¿Y por qué digo que es importante estas fuentes? Porque cambia algunas cosas de este mito, dependiendo si miras lo que son los textos de las pirámides, a lo que nos decía Plutarco. Y después explicaremos exactamente, para mí, una de las grandes variaciones que tiene este mito. Bueno, hasta ahora le hemos estado dando vueltas alrededor de este mito, pero ahora yo creo que es el momento de que se explique qué es el mito en sí, qué es lo que nos está llevando de cabeza ahora mismo. Sí, vamos a ver, yo creo que podemos empezar explicando el mito de la creación egipcia, para conocer a nuestros personajes de este mito, que serán Osiris, Set, Isis, Horus, Anubis y Neftis. ¿Cómo comienza todo para los egipcios? El dios de la luz, el dios Ra, creó lo que sería el aire y la humedad, que eran dos dioses, Shu y Tefnut. Con la unión de estos dos, el aire y la humedad, se creó lo que sería Heb, la tierra, y Nut, el cielo. Estos dos se unen, son hermanos, pero se unen, ya hemos dicho antes que en Egipto el incesto está a la orden del día, se unen y tienen de hijos lo que sería Osiris, Isis, Seth y Neftis. Estamos hablando de que tanto Osiris, Isis y Neftis son el bien. En cambio, Seth representa lo que sería el mal. Y voy a ir más allá. Para los egipcios, estos dioses venían de Occidente. Y como hemos dicho anteriormente, son semidioses. Y si venían de lo que es Occidente, quizás estamos hablando de esas reminiscencias, esos recuerdos, quizás de una civilización perdida, que fue a Egipto a civilizarlo, a enseñarle la agricultura. Estamos hablando sin duda de Osiris, un dios que fue después dios y rey importantísimo para comprender lo que es la historia de Egipto. Porque Osiris se enfrascó lo que sería en darles cómo se hacía la agricultura a los egipcios. Estamos hablando de una fase mítica de lo que es pasar de lo que sería el paleolítico al neolítico. Y los egipcios los explican así, a partir de Osiris, que les enseñó lo que es la agricultura, la civilización y adorar a los dioses. Muchas veces alguna persona me ha preguntado si existía alguna vez una edad de oro donde hubiese paz, armonía en la historia. Pues aunque sea mítica, sí, en esta ocasión. Durante el mandato de Osiris era todo de color, digamos, de rosa, era todo una unión perfecta con los dioses, con la tierra, había paz. Pero como siempre, en todas las historias, al final, después de casi 25 años de reinado, Seth, su hermano, fijaros aquí, estamos hablando de su hermano, una vez más, un hermano que va contra otro hermano. Esto nos suena, sin duda, a Abel, a Caín, la típica historia. Rómulo, Remo. Bien, ¿qué pasa aquí? Estamos hablando de que Seth descubre lo que son las medidas de su hermano secretamente, unas medidas de lo que sería su cuerpo. Mientras Osiris se va al extranjero a intentar civilizar también todas esas regiones, Seth más 72 conspiradores urden un plan para intentar asesinar a Osiris. Y ahora voy a los dos números. Es importante el 72. ¿Por qué es importante el número 72 para el sincretismo egipcio? Es importante porque para ellos Ra tenía 72 nombres. No hay que olvidar que para los egipcios los nombres tenían una importancia capital. Eran magia. Es más, para la cultura judeocristiana, el dios cristiano judío también tiene 72 nombres. Con lo cual estamos hablando de un número especial, que quizás no comprendemos exactamente lo que nos querían decir, pero ahí está. Bien, una vez urdido el plan, y Osiris ya en Egipto, Seth hizo una gran fiesta. Todos estaban contentos, felices. Osiris, que según el mito no tenía ninguna maldad, aceptó a la velada tranquilamente. Y Seth ofreció, diciendo las siguientes palabras: quien quepa exactamente con las mismas medidas en este arcón, se quedará con él. Estamos hablando de un arcón precioso. Estamos hablando de un arcón de oro, de piedras preciosas, etc. Llamaba muchísimo la atención. Bien, todos fueron probando. Nadie era de esa medida. O le quedaba muy grande, o muy pequeño, estrecho o ancho. Pero Osiris lo probó. Y eran sus medidas exactas. Con lo cual Osiris reclamó para él el arcón. Y uno de los conspiradores enseguida cerró la tapa, dejando la tapa de plomo, según dice una de estos mitos. Yo exactamente no sé si es de plomo y tal, lo dejo ahí. Con lo cual lo cerró y Seth lo lanzó al río. Ya una vez en el río, este arcón surcó el río hasta llegar a Biblos, donde quedó encerrado en las raíces de un árbol. Este árbol posteriormente fue creciendo de una manera sobrenatural, gracias al poder de Osiris, que estaba dentro de este árbol, de esta corteza y de este tronco. Bien, los monarcas de Biblos vieron este árbol tan especial y se lo llevaron a lo que es su palacio. Una vez en su palacio, pues lo dejaron allí olvidado. A toda esta, aquí entra la presentación de una de las diosas para mí más importantes y quizás es una de las diosas que se tiene que seguir estudiando, porque hoy día está tan presente entre nosotros que es imprescindible. Estoy hablando de Isis, la diosa de la magia, la diosa del amor. Como sabemos, Isis estaba casada con Osiris. Eran hermanos, pero se amaban profundamente. Y este amor a Isis no le permitió dejarlo abandonado en el extranjero, o donde estuviese el cuerpo, porque ya sabía que le habían asesinado el cuerpo de su amado. ¿Por qué? Para los egipcios era muy importante morir en Egipto. Era básico para ellos morir en Egipto. Por lo tanto, con su magia, Isis intentó saber dónde estaba su amado, pero no lo encontraba. Hasta que unos niños, fijaros otra vez, unos niños, les dijo el camino hacia Biblos, que estaban allí, en Biblos. Por lo tanto, los egipcios ya relacionaban a los niños con el más allá, con lo extraño. Y Isis, que me gustaría detenerme a hacer un pequeño paréntesis, fijaros, Isis, lo importante que es para nuestra tradición también. Siempre se ha representado lo que sería la Virgen María con el niño Jesús en brazos y mamando de la ubre. Pues es una representación exacta de lo que hizo Isis con Horus. Aquí te corto un momento, te hago un paréntesis, porque precisamente una de las preguntas que teníamos preparada era qué relación, y yo creo que viene perfectamente, tenía o tiene la historia de Jesús con el mito de Osiris. ¿Qué comparativa, qué relación tienen? Bueno, muchos han comparado lo que sería Osiris, el dios de los cristianos, Horus sería Jesús, Isis, pues la madre, la Virgen María. Isis tenía, digamos, lo que sería su templo especial en Philae. No sé si habéis estado alguna vez en Egipto, en la isla de Philae. Bien, pues si recuerdas perfectamente, no es el lugar exacto donde estaba hoy día, porque tras la construcción de la presa de Asuán tuvieron que mover de sitio lo que es el edificio. Pero era una isla muy especial, donde hasta el siglo VI después de Cristo, con el emperador Justiniano que declaró el cierre de este templo, fue lo que es el último vestigio de esta religión, el templo de Isis, ahí en Philae. Para ir hacia Philae había que sortear lo que es el agua. Por lo tanto, Isis siempre estaba muy relacionado con lo que es el agua. Hoy día podemos ver la veneración que hay hacia el rocío aquí en España. Aquí lo que es atraviesan también lo que es un río perfectamente. Por lo tanto, es una reminiscencia que nos ha quedado de esa diosa madre, de esa gran diosa, ¿no? De la magia, del amor, de esa diosa universal. Bien, ahora cerramos el paréntesis y nos vamos otra vez a Biblos. Hemos dejado a Isis, que ya sabe dónde está su amado. Lo tenemos en Biblos. Y bien, tras conocer a las doncellas de palacio y hacer amistad con los reyes. Bien, aquí hay otro mito, pero no vamos a entrar porque si no sería alargarlo y distraernos de lo que es nuestro mito. Pues bien, finalmente consigue lo que es el tronco del árbol, sacar a su amado del tronco y regresar a Egipto. Ve que su marido lo prepara para enterrarlo, pero ahí resulta que Seth lo descubre y en un descuido de Isis lo corta a cachitos, a 14 trocitos el cuerpo de Osiris. Y mucha gente se preguntará, ¿por qué 14 trocitos? Y no 20, o 3, o 8. Bien, aquí hay muchas teorías, pero yo quizás me quedaría con lo que es el tránsito de la luna llena a la luna nueva, que van 14 jornadas. No hay que olvidar que Osiris se relaciona con el dios de los muertos, con la noche. Por lo tanto, quizás la explicación esté un poquito más en lo de la luna. Hay otra teoría también que nos dicen, otra parte del mito, que fueron 52 trocitos. Y esto es debido a que hubo 52 gnomos. Los gnomos, ya hemos dicho antes, de la administración. Pero para mí yo creo que me quedo con el número 14. Yo creo que es importante, por lo que hemos comentado, y que lo cortó en 14 trozos. Y lo arrojó a todas las partes de Egipto. Supuestamente, al estar en trocitos, como dices, ellos no podían hacer ese tránsito al más allá, ¿no? Tenían que estar medio completos, ¿no? Por decirlo así. Exacto, si no están completos no pueden hacer ese tránsito según las creencias religiosas de los egipcios. Por lo tanto, Isis, en su búsqueda, y esta vez acompañada de Neftis, su hermana, y de Anubis. Estamos hablando de Anubis, que es el dios chacal, el dios que todo el mundo tenemos esa imagen de ese ser con cabeza de chacal. ¿Y por qué chacal? Muy fácil, porque antes de Osiris era el dios de los muertos. Y los chacales siempre han sido un animal muy, muy vinculado a Egipto, a las necrópolis de Egipto, a los cementerios de Egipto. Y se supone que Anubis pudo ser hijo de Neftis y Osiris. O sea, que aquí vemos también hasta hasta cuernos entre una pareja y la otra, vemos aquí exactamente de todo. Una vez en la búsqueda, cada vez que encontraban un trozo de Osiris, Isis quería que se levantase un templo en ese lugar. Es más, hacía lo que fuese esa parte de cera o de otros materiales y lo dejaba a los sacerdotes de la zona para que fuera venerada ese trozo. Por eso hoy día se conocen tantas tumbas en Egipto de Osiris. Y exactamente no sabemos dónde presumiblemente fue enterrado. Cada puerta sale, no, es que he descubierto dónde fue enterrado Osiris, en Giza, en Dendera, en... No, es que es algo simbólico. Los encontró todos los trozos, menos un trozo. Estamos hablando del pene, el falo. ¿Qué pasó con este pene y este falo? Aquí toma interés el mito, ¿eh? Sí, porque un dios sin su pene, pues es complicado. Sí, cualquiera. Y cualquiera. Cualquiera. El caso es que no encontraba este pene. ¿Dónde estaba este pene? ¿Qué había pasado con este pene? Pues resulta que se lo había comido un pez llamado Oxirrinco. Se lo comió y entonces ya no hubo manera de sacarlo. Me reitero que está tomando todo un cáliz muy interesante, ¿eh? Y entonces, a partir de esas fechas, claro, este pez fue maldito para los egipcios. Pues una vez cogido todos los trozos, menos el pene, en Abidos, justamente en Abidos, y gracias a la ayuda de las enseñanzas de Thoth, de Anubis, pudo embalsamar el cuerpo. Pudo hacer reunir los trozos y hacer de nuevo a Osiris completo. Bueno, incompleto. Nos falta el pene. Pero bien, lo tenemos ahí. Claro, y aquí es donde antes he dicho que era importante lo de las fuentes, porque aquí Plutarco nos dice que Horus, el hijo, ya había nacido. Pero en cambio, en los textos de las pirámides no había nacido todavía. Mucha gente se preguntará, vale, ¿y ahora qué? No tenemos pene, lo tenemos muerto al hombre, ¿cómo vamos a hacer a Horus? Bien, por eso para mí está tan interesante esta imagen que podemos ver en los textos de las pirámides. Vemos a Osiris tumbado y vemos a Isis convertida en un ave, con unas alas gigantescas, intentando dar vida, halo de vida a Osiris. Pero claro, sin el pene, ¿cómo se va a procrear? Pues resulta que Isis hizo un pene de oro. Estamos hablando de uno de los primeros penes de oro, ya me entendéis. No creo que haya muchos más por ahí, ¿no? Yo creo que no. El caso que es, se lo puso a Osiris, y entonces, mágicamente, pues, nació después Horus. Pero Osiris solo pudo estar esa noche, digamos, con vida. Al día siguiente regresó a lo que es el mundo de los muertos, pero ya convertido, ya hecho la resurrección. Como muy bien antes nos ha dicho Luis Silva, la resurrección, convirtiéndose en el rey de los muertos. Aquel que nos juzgará en el más allá, presidirá el juzgado de los demás. Después es importante saber que Osiris en el más allá siempre está relacionado con una estrella, Orión. Es curioso, seguramente mucha gente sabrá lo que Robert Bubal y sus teorías hacen que cobre este mito todavía más importancia, quizás si cabe, porque Osiris estaba relacionado con Orión e Isis es que es importantísimo, porque está relacionada con Sirio. Hay una teoría, en una parte del mito, que nos dice que Isis, cuando vio a su amado muerto, ya recompuesto de los cachitos que hemos dicho antes, pues comenzó a llorar. Comenzó a llorar, junto con Neftis. Estamos hablando del inicio de las plañideras, que eran como un ruego hacia los dioses para que devolvieran la vida a Osiris. Estas plañideras las hemos visto hasta hace muy poco en nuestros pueblos, no como representaciones de ese pedir a los dioses misericordia para una nueva vida. Pues estas lágrimas formaron lo que fue la primera crecida del río Nilo, algo importantísimo para la civilización egipcia. Sin crecida del Nilo no hubiera habido civilización egipcia, seguramente. porque el limo que queda tras esta crecida era importantísimo para la agricultura, para ese excedente de agricultura que hizo que los egipcios no tuvieran ningún problema con la comida, de abastecerse y poder centrarse en otras cosas, como podría ser la construcción de grandes templos o incluso la ciencia. Bien, como vemos, está todo muy relacionado, tanto las estrellas, lo que es arriba es abajo, esa frase tan manida, pero en este caso es así. Yo creo que los egipcios querían hacer llegar de alguna forma a donde estaba Osiris, Orión, que para ellos era quizás allí donde estaba ese más allá, un más allá que buscaban con ahínco, pero que para ellos era tan importante esta vida como la posterior. Porque hemos dicho antes, no tenían esa imagen de los cristianos que ven un paraíso después. No, para ellos el paraíso era, si aquí había sido una vida buena, pues ahí será una vida buena. Y también es verdad que para la vida del más allá era una cosa, al principio de todo, era una cosa para los poderosos, es decir, para los reyes, para la gente con posibilidades, para el simple campesino, en el principio de los tiempos de este mito, no. Fue después cuando se fue popularizando, se fue agrandando el mito, y entonces sí que todos querían optar a esa vida en el más allá, y se fueron momificando, haciendo momificaciones más generales, cada uno con sus posibilidades, unas mejores, otras peores. Y básicamente, si te parece, podemos entrar un poquito en lo que es la momificación. Es un poquito escabrosa, pero es importante para saber por qué, cómo lo hacían los egipcios. Bien, primeramente quitaban aquellas partes que se podían pudrir más fácilmente. Estamos hablando de lo que serían los intestinos, el hígado, los pulmones, pero solo hay una cosa que dejaban en el cuerpo, el corazón. Para los egipcios no podía ir el cuerpo sin el corazón, era indispensable. Y el cerebro también lo quitaban, ¿eh? ¿Cómo lo quitaban? Con un hierro por las fosas nasales, para intentar perforar lo menos posible lo que es el cuerpo, que era algo sagrado. Pues con esa técnica pues lo lograban quitar sin hacer mucho estropicio en el cuerpo. Por lo tanto, estamos hablando de la momificación, y después pasaban 70 días. Estos 70 días también es importante en la simbología numérica de los egipcios. ¿Por qué tenían que pasar 70 días momificándose? Bien, por dos motivos. Uno, el técnico, digámoslo así, se necesitaba desecar, es decir, con una especie de natrón, que era una especie de sal, que absorbía toda la humedad del cuerpo y lo desecaban. Y luego hay otra cosa que también era importante de estos 70 días, porque durante 70 días la estrella que hemos dicho anteriormente, Sirio, desaparecía. Por lo tanto, estamos hablando otra vez de un renacimiento. Para los egipcios esta palabra siempre era muy importante, renacer, volver a hacer. Después, claro, como todos hemos visto, lo liaban con lino, perfectamente liado, lo ungían y lo enterraban, pues ya sean, depende de la época, en mastabas, en pirámides, por los faraones, supuestamente. No, aquí no quiero entrar, porque si no sería otro tema. Pero sí que en general, todo este rito quizás viene dado porque antiguamente los enterraban directamente en la arena. Si lo enterraban directamente en la arena, con ese calor se desecaban perfectamente lo que es la carne quedaba intacta. Pero con el paso de los años y de los siglos, los egipcios querían como hacer una religión pues más importante, un entierro más a lo grande, y perforar pues y hacer tumbas, etcétera. ¿Cuál era el problema? Pues que se podría. Es decir, la carne estaba putrefacta cuando lo abrían por cualquier cosa. Y eso era algo que los egipcios pues siempre intentaban encontrar la manera de que no sucediese eso. Por eso nació la momificación. Estás escuchando Los misterios nos miran, entra sin miedo. Para mí es lo más importante quizás de lo que es la religión egipcia, lo que nos enseña Egipto, es que quizás lo más importante del ser humano es lo que tenemos dentro, lo que queda después de todo. Por eso, según los egipcios, nos pesaban en una balanza comparándolo nuestro corazón con una pluma. Tenía que pesar menos que una pluma, nuestro yo. Por lo tanto, nos teníamos que en esta vida despojar de todo lo que nos sirve, lo que no nos sirve, y buscar ese interior, esa voz interior, ese camino hacia la verdad. Es más, si nos fijamos, por ejemplo, Isis también es ese camino, porque Isis significa también escalera al conocimiento. No cualquiera podría ser seguidor de Isis, porque tenía que pasar unas pruebas de conocimiento poco a poco. Quizás estamos hablando del inicio de la masonería, no lo sé. Pero sí que es importante ese mensaje de los egipcios, que lo importante de verdad está dentro de nosotros. Que nos dejemos de tanta historia, ¿no? Y este es el gran peligro y el por qué los cristianos han intentado tapar este mito a los egipcios, a sus monumentos, a su historia. Porque para los cristianos católicos la jerarquía es importante. En cambio, para los egipcios no. Para los egipcios, su dios estaba en su interior. Podían alcanzar a los dioses a través de sí mismos. No necesitaban a ningún intermediario. Es por eso que nació en Egipto lo que se conoce un poquito como la gnosis, ¿no? Que es un poquito, sería pues buscarse los dioses en sí mismos, sin buscar una jerarquización que buscaban los católicos. Pero voy a ir más allá. Si nos fijamos ya en el Concilio de Nicea, en el siglo IV después de Cristo, ¿por qué se dejó de lado estas prácticas de Egipto, de la gnosis, etcétera? Ah, porque le interesaba ¿a quién? Al poder. Porque si no hay una jerarquización, pierden el poder, los reyes pierden el poder totalmente. Sin jerarquización es que no son nada. Porque si nosotros mismos podemos acceder a los dioses, nosotros mismos podemos ser libres, ¿por qué necesitamos un rey, un faraón, un emperador, etcétera? Por eso eran unas ideas peligrosas la gnosis. Por eso se ha luchado tanto contra estas ideas. Incluso algunos lo relacionan con los cátaros, etcétera. Pero es un tema que ya hemos tratado aquí varias veces. Y bien, y simplemente pues yo creo que la historia de Egipto todavía nos tiene que dar muchísimo. Tiene unos mitos interesantísimos. Y bien, y este es un poquito lo que es el misterio de Osiris. Bueno, pues llegamos al final del programa. Cristóbal, ya sabes que esta música es la que nos despide, pero yo creo que ha quedado clarísimo que el mito de Osiris es, si no el principio, uno de los pilares más importantes de la historia de Egipto, ¿eh? De Egipto y de nosotros mismos. Yo creo que, exactamente, que es uno de los mitos que ha trascendido, que se seguirá estudiando, que seguiremos intentando saber qué nos querían decir exactamente. Y es algo que espero que tengamos más noticias de estos mitos, nuevos descubrimientos. Y que ha sido un placer. Para terminar, lo que quieras decir, que ya nos vamos. Pues nada, que directamente que ha sido un placer escuchar primeramente al doctor Gaona y después de tener esta oportunidad de adentrarnos en lo que es los mitos de Egipto. Ha sido maravilloso, la verdad que he disfrutado muchísimo. Gracias. Muchas gracias, Cristóbal. Luis, te he visto apuntando ahí toda la vida de Osiris, y no es broma, en un esquema de nacimiento, padres, madre, todo, de Horus, de todo. Bueno, porque también tiene una interpretación alquímica, ¿no? Y se podría llegar a explicar, ¿no? Yo me quedo de la primera parte, ya lo he dicho, poco más a ahondar, ¿no? Ha sido sensacional, de excelente. Y de la segunda parte con Cristóbal, pues también me ha gustado muchísimo, porque la verdad es que se nota, que, debemos, es profe, ¿eh? Se nota que es profe, ¿eh? Da sí, la charla como un buen profesor, ¿eh? Bueno, la verdad es que Nuestra religión tiene un copieteo terrible, ¿no? De otras tradiciones, y de la egipcia, pues tremendo, ¿no? Porque hacía referencia, por ejemplo, pues a ese dios de la resurrección, a ese Osiris, ¿no? En fin, la verdad es que si entramos en la historia del papiro, del escriba Unnefer, que es casi tiene 2000 años antes de Cristo, ¿no? Y está basado, pues, en lo que dice el libro de los muertos egipcios, ¿no? Pues es ese juicio final donde la religión cristiana dice que tendremos que pasar para sentarnos a la derecha del Padre. Eso es lo que está reflejado, por ejemplo, en la historia, ¿no? Que refleja en un dibujo precioso el papiro del escriba Unnefer, que le aconsejo a los oyentes, si lo pueden acceder, lo verán. El papiro del escriba Unnefer, siglo XVII y XVIII antes de Cristo, y verán ese proceso de cómo Anubis acompaña al alma del fallecido, lo va a trasladar a la Duat, que es el lugar del juicio, donde todos tenemos que pasar ese juicio. Vemos el alma, que es perfectamente blanca, cómo tiene que pasar por ese juicio, cómo pasará por la diosa Maat, ¿no? Que es la diosa de la justicia, de la verdad, con esa pluma que decía Cristóbal, ¿no? Y entonces va a poner el corazón de ese fallecido con esa pluma para ver si se supera la prueba. Si se supera la prueba, pasará a la derecha de Osiris, ¿no? Sin embargo, si no supera la prueba, hay un monstruo, que es el monstruo que se llama Amit, que es una mezcla de boca de cocodrilo, de cuerpo de león y patas de hipopótamo, que significa la densidad, la reencarnación. Vas a volver a la materia, vas a volver. Si no pasas la prueba, volverás, ¿no? Los antiguos egipcios tenían muy clara la diferencia entre la razón, el pensar, la inteligencia, que decían que estaba en la cabeza, pero luego el alma, decían, o las emociones o los sentimientos, como cuando te acongojas de algo, ¿no? O te duele algo internamente, decían, está en el corazón. Por eso, cuando simbolizaban ese corazón en el pesaje, lo que estaban simbolizando era realmente quién eres, ¿no? Porque tú eres razón o eres alma, ¿no? O sea que, en fin, ha sido un programa muy, muy, yo creo que entretenido, yo me lo he pasado muy bien, divertido, pero sobre todo de un gran conocimiento, de gnosis, ¿no? Como decía Cristóbal hace un momento. Y muy interesante la historia, el pene de Osiris. Bueno, el pene se perdió, no apareció y se cambió uno de oro. El otro que ya sabe dónde está, ¿no? Bueno, para algunos mejorado incluso, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Esperemos que con un buen amigo tuyo, pero no vamos a decir nada porque aún no hemos confirmado nada. Muchas gracias, Luis. Gracias a vosotros. Despedimos a Mario, que se ha tenido que marchar hace unos minutos y no puede estar aquí para despedirse, pero le mandamos un saludo enorme y le agradecemos que haya venido también hasta aquí. Y también, como no, presentamos y despedimos a Ana María Torralba, que ha estado hoy a los mandos, y creedme que si siempre digo que ha sufrido, hoy ha sufrido el doble. De hecho, si podéis estar escuchando el programa, es gracias a ella hoy. A las peripecias que ha tenido no que hacer. Eso no lo creo. Aquí hay muchos botones probando. Uno ahora o el otro. Bueno, se han perdido archivos grabados y todo. Madre mía. Qué miedo eso. Eso sí da miedo. Desde luego que sí. Que muchas gracias, como siempre. Nos vemos la semana que viene. He dejado a Marta la última porque Marta nos tiene que explicar antes de despedirla una cosa que, bueno, Manuel Carballal, que estuvo aquí también hablando sobre esos falsos misterios o supuestos falsos misterios. Antes de mencionar lo que yo quiero decir, una cosita del tema de Egipto y de Osiris, que es que las mujeres, donde las haya, ¿qué hombre hace lo que hizo Isis por Osiris? A ver, ninguna. Bueno, ningún hombre hace eso por una mujer. Ahí se demuestra la fortaleza y la valía que tenemos las mujeres. No, es en broma. No, pero esta semana se supone que es la semana del amor, que debe haber amor todos los días del año. Pero bueno, es una bonita historia para esta semana. Pero bueno, y lo que sí que quería decir para acabar es los próximos días 14, 15 y 16 de este mes de febrero, es decir, este fin de semana que viene, se celebra el primer Congreso Solidario del Ojo Crítico en el Espacio Cultural Mira, en Pozuelo de Alarcón, Madrid. La entrada es libre y gratuita, solo se requiere la entrega de comida no perecedera para el Banco de Alimentos Mensajeros de la Paz. Y en este congreso participan personajes como Antonio Piñeiro, JJ Montejo, Vicente París, Juan Ignacio Blanco, nuestro amigo Manuel Berrocal, y además David Cuevas y Juanjo Sánchez Oro grabarán un especial del programa Dimensión Límite. Así que si estáis cerquita de Madrid, no os perdáis. Y bueno, habrá muchas sorpresas que las podrán verlas todas en directo. Así que os animo a que vayáis al primer congreso de solidario del Ojo Crítico. Miedo solo escuchar las personas que van allí. Vaya congreso más chulo que se va a montar. Y además la grabación, ya sabéis que yo tengo cierta predilección por Dimensión Límite y por Cuevas y Sánchez Oro, que además David Cuevas nos regala cosas muy chulas, pues no os lo podéis perder, ni mucho menos. Yo no puedo asistir, es una pena, pero me gustaría mucho acompañarlos porque son grandes amigos nuestros y del programa. Y les deseo suerte, que no la van a necesitar, que van a ser todo un éxito, pero aún así deseando poder haber ido, pero otra vez será. Muchísimas gracias, Marta. Lo que quieras decir para terminar. Bueno, pues como siempre, un programa fantástico, la compañía fantástica, el invitado fantástico, y Cristóbal nos ha dado un buen paseo también por la historia de ese Egipto que a tanto nos gusta a todos. Y nada, pues hasta la semana que viene. Bueno, nosotros nos marchamos hasta dentro de 7 días, que como digo, esperamos tener un tema principal que aún no hemos podido confirmar, pero que estará íntimamente, o esperamos que esté íntimamente relacionado con el mundo de las psicofonías, algo que sabéis que nos gusta mucho también. Y en la segunda parte del programa tendremos sección también, esta vez los chicos de Solo Misterios, visitantes de lo insólito, ese grupillo de gente que hace cosas muy raras en sitios abandonados, como son los chicos de Solo Misterios. Si no pasa nada, Antonio, Pedro estarán aquí, Marta también, que vino la última vez que salimos, yo estaré aquí también, y tendremos a Sebas por teléfono para hablar de ese último paseo que hemos realizado al pueblo de Jafra, y os contaremos todo lo que queráis saber de allí. Así que nos vemos en 7 días, y no me quiero olvidar, por culpa del tiempo no lo hemos podido hacer, pero le mando un saludo enorme y un abrazo enorme a Fernando Domínguez, que hoy es su cumpleaños, que es nuestro compañero de Omni Spain, que ya sabéis, el mundo de los ovnis y demás, Nando, que tiene su sección Ufolic, que va subiendo los podcasts aparte ya, porque cada vez se han extendido más y es casi un programa ya, ha nacido un programa de los misterios. Pues os mandamos un saludazo enorme a Nando, que es un buen amigo desde el principio. Felicidades y nos vemos en 7 días. Venga.